duro como él no hay, porque él te coloca toda esta dureza de la música en Zona del Metal. Él es Patrick en Zona del Metal. Hola amigos, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Les habla su amigo Patrick desde la Caverna Infernal, acá un domingo por acá, mañaneando, pues, para darles pues buenas 3 horas de buen rock y metal del under del mundo. Así que espero pues que sepan disculpar, siempre estamos con estos estragos de cambiando el día y hay veces que nos pasa esto, las cosas, nos toca pues hacer estos cambios. Hemos tenido que muchos compromisos por ahí, aparte, tanto de trabajo como familiares, así que pues por eso ha sido todas estas cosas y lamentamos mucho pues que nos tengan que aguantar, ¿eh? Bueno, pues siempre motivados, con la misma ilusión, con las mismas ganas. Estamos aquí, sea sábado, sea domingo, y si fuera pues todos los días sería de putísima madre, pero bueno, tenemos que conformarnos con un solo día pues a la semana, entregándoles este gran programa Zona del Metal desde acá, desde Madrid, España. Lo dicho pues para todos ustedes, mil gracias por estar ahí siempre pues apoyándonos. Hacerles la invitación también hoy. Vamos a tener 3 entrevistas pues magníficas. Estaremos hablando con los chicos de Nightheart desde Valencia, que están pues vía teléfono, por supuesto, que dentro de la próxima semana estarán por acá por Madrid, se puede decir, a ver, sí, estarán, sí, por acá por Madrid, dando un conciertazo, y la verdad que sería genial pues sacarles también pues unas palabritas, a ver cómo se están los chicos poniendo en onda para esa llegada por acá por la capital española. Lo harán justo con una banda que vendrán aquí pues también al estudio, que son los Evil Escape, y la verdad que bárbaros estos madrileños también, que no hace mucho se juntaron, pero que estarán pues ya están dando la talla. Así que estaremos con ellos hablando aquí en el estudio, que nos compartan todas esas vivencias, que nos compartan todo lo que se está cocinando en casa de Evil Escapes. Así que pilas, gente, con ese nombre, pilas con esta banda que viene que a una velocidad impresionante. Así que ya se van a dar ese buen concierto con los chicos de Nightheart, y la verdad que está muy muy bueno también el poder saber que sigue la gente, que sigue el talento por aquí también haciendo muchas cosas, y esto hay que propagarlo. Bueno, pues, y también estaremos hablando con otro gran talento también, un escritor, ilustrador, pintor, un portugués magnífico que se tuvo la oportunidad de conocerle en un evento benéfico. Él estaba haciendo unas caricaturas, unas pinturas de muchos rockeros de antaño, y me llamó mucho la impresión y la verdad que fue muy muy emotivo también el poderme acercar, saludarle y invitarle al programa. Y este domingo pues tendremos la oportunidad de hablar con Edson Ferraje para hablar un poquito de todo lo que concierne, de todo ese trabajo espléndido que hace, y que pues la verdad eso hace que este día pues lo tengamos por acá también a este magnífico talento del arte. Eso para hoy, así que no te puedes perder. Dentro de las aproximadamente 11:30 de la mañana estaremos pues ya con la primera entrevista, y bueno, pues nos enlazaremos también vía teléfono para hablar con los chicos de Nightheart, y que la verdad que esto se viene pues muy bueno y tremendo. Bueno, lo dicho, nos vamos para poder disfrutar también de buena música, que eso es lo que también por acá nos hace muy visibles. Esta gente que viene pues rompiendo fronteras son los Velocidad 22, una banda argentina que está que lo da todo. Disfruta de ese discazo Culto de Acero, el tema que viene, La Venganza de las Huestes. Sí, señor, ahí estamos escuchando a los magníficos Velocidad 22 desde Argentina, y nos vamos hasta Chile para escuchar a este guitarrista espléndido. Él es Eric Ávila, y la verdad que tuvimos la oportunidad de conocer por acá, gracias a nuestro querido hermano Eros Alcarín, a este magistral guitarrista. Así que disfrutarlo. Zona del metal. Ahí estaba el gran Eric Ávila también, pues deleitándonos con su guitarra y haciendo una fusión de todo ese buen material que tiene, y que la verdad que te pone pues también a ti aquí un poquito a disfrutar de todo este gran material. Bueno, pues decirte que este chileno pues está ahora radicando por allá por Finlandia, así que un abrazo enorme al maestro Eric Ávila. Bueno, pues lo dicho, ya mismo vienen los chicos que estarán esta tarde, esta mañana y tarde, que estaremos hablando con los chicos de Evil Escapes, así que, y también los enlazaremos con los chicos de Nightheart desde Valencia. Así que vamos con más, nos vamos a escuchar, a recordar a una banda madrileña que por allá hace unos añitos atrás nos dejaban un gran EP que la verdad que te deja pues también esas ganitas de añoranza de verles nuevamente a los Hollywood Tweets, que la verdad que te dejaron y te marcaron un buen hard rock, que esto pues tiene que ser escuchado por acá por Zona del Metal, así que disfruta de los chicos de Hollywood Tweets y el tema que nos trae Speed Me, disfrútalo. My future's a cold zona del metal. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a los Hollywood Twists, que la verdad que brutal ese gran hard rock. Nos vamos con más música, y la verdad que es esto para poder recordar. Estamos ahora pues de nostálgicos, vamos a recordar una gran banda también que nos dejaba por acá pues un gran álbum pues llamado Acero y Sangre. Ellos son Muro, los madrileños también, y vamos a recordar con ese temazo que lleva por nombre Juega Fuerte, así que disfrútalo. Tiempo. Ahí estábamos, los míticos Muro, que la verdad que te deja esa nostalgia impregnada, pero que nos queda ese gran legado que dejaron ahí, buenos discos, buenos temas, y uno de ellos era este gran temazo que estábamos por acá pinchando, Juega Fuerte. Bueno, pues lo dicho, nos vamos ya mismo vienen por acá, nos vamos hasta Ciudad Real para escuchar a los grandes Godfire, que la verdad que te van a poner aquí bien, bien bonito, acomodadito, hasta que vengan nuestros primeros invitados, y ahí está el Shit White, así que disfruta de los chicos de Godfire desde Ciudad Real. Zona del Metal. En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas. para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Bueno, pues seguimos acá en Zona del Metal, una mañana y tarde también que estamos por acá en Agorazo Radio. No puedes dejar de seguir ahí interactuando con nosotros. Oye, también tenemos un número de teléfono por acá, por el programa. Si quieres llamar, si quieres hablar también o preguntar a los invitados, que por cierto les tenemos por acá los chicos ya de Evil Escape, que la verdad que... es una banda que vamos a tener la oportunidad hoy de conocerle. Ellos están recién también ensamblando todo ese talento que tienen. Una vocalista, pues que la verdad que vamos a tener el honor y la primicia aquí de escucharla en acústico. Así que por aquí ya están los compañeros afinando ya las guitarras. Así que no te lo puedes perder. Haremos un Facebook Live también para que vean pues que es verdad que no es una montada de esas, ¿no? Chicos, la verdad que me voy a saludarles y que también la gente pues ya vaya también poniéndose en onda. Chicos, bienvenidos. Hola. Tu nombre, nos van dando el nombre, la posición de la banda la que ocupan y así para que la gente también vaya dándose un poquito la idea. Pues nada, hola, buenos días a todos. Yo soy Laura, la cantante de Evil Escapes. Muy buenas, soy Alex Martín, el batería. Y bueno, yo soy Víctor, apodado Bituco, el bajista de la banda. El bajista, que de bajista muy poco. Poco, sí. El más alto creo que es. No, bueno, el segundo. Bueno, y los compañeros que están ahora afuera, que luego vendrán. Y decirles pues también que estaremos esta mañana también interactuando con los chicos de Valencia, los Nightheads, que tienen pues un conciertazo acá también. En Getafe es, ¿no? En Parla, a ver, se me... Es en Getafe. En Getafe se me cruzan los pueblos, ¿eh? Es que yo vengo de Aranjuez, entonces pues imagínate, se me va por allá. Están cerca. En Getafe, en la sala es, en la... Casi que sí. Que por cierto, es una sala pues muy acogedora. Hemos estado por ahí alguna vez en conciertos matinales que suele dar. Y la verdad que brutal también por ahí, y desde ya irles invitando a la gente para que se vayan poniendo en onda, ¿no, chicos? Pues claro que sí. Oye, se tienen que animar. Y aparte yo creo que ya el debut, ¿o ya dieron el debut ustedes? No, ya te llevamos. Ya tienen unos cuantos bolos, ¿no? Sí. Bueno, pues ya entraremos en detalles más adelante, mientras pues llega la hora, pues dentro de 10 minutillos, si les viene bien. Mientras tanto, pues también decir que vendrá también Edson, un escritor, ilustrador, pintor. Este señor tiene de todo, que también estaremos por acá entrevistándole, hablando como colegas, como amigos. Tuve la oportunidad de conocerle en un evento benéfico de ADEMPA, allá en Parla, y la verdad que colaboró el hombre y merece también que se haga pues por acá difusión de su trabajo y sobre todo pues, de ese buen corazón que tienen. Aparte viene pues anclado a nuestra música, al rock, al punk, un montón de todo también este señor, así que pues hay que también ir descubriendo nuestro talento también en literatura y todo esto, ¿no, chicos? ¿Qué les parece? Lo dicho, Zona del Metal no es solo música, también es cultura. Así que pues nos vamos con más música. Nos vamos para escuchar una banda que está rompiendo esquemas últimamente. Ellos son los Coffin, que la verdad que te deja pues aquí un discazo, el Forevermore o Forevermore, como se diga. La verdad que estos madrileños son brutales. Aquí les dejo de la mano de Argaze Records. Te dejo aquí a estos chicos de Caffeines. Disfrútalo.

Bueno, pues aquí es, así es, así es. Estamos acá ya con los chicos de Evil Escape. La verdad que brutal este metal alternativo. Y que la verdad que vamos a hablar un poquito, a que nos desgranen. Porque esta gente pues trabaja duro. Y estamos ahí pues también nosotros a la balestra para poder ir recopilando información de muchos talentos que, y muchas bandas que están emergiendo y a buena lid. Chicos, bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí. Ay, a ver, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Gracias por traernos. Sí. Mira que todavía estoy dormido, así que se me ha olvidado subirles el micro. Bueno, pues... Oye, estamos escuchando pues un adelanto de lo que nos tienen preparado, ¿no? Que la verdad que se viene muy fuerte. Han empezado con una buena línea, se puede decir. Y que la verdad que tienen un tema poderoso, ¿eh? Pues muchas gracias. La verdad que ha sido... Fue difícil al principio elegir qué tema íbamos a utilizar para un poco presentar la banda. Oye, sé que se están guardando ese as en la manga... para la presentación definitiva del disco, ¿no? Pero de momento pues tenemos este abre boca del cual pues vamos a seguir disfrutando durante la entrevista y sobre todo que también nos cuenten todo esos pequeños detalles que siempre ocurren cuando sacan un producto y cuando se graba, porque esto no es solo el plástico y ya está el disco ahí. Detrás de ello también conlleva muchas cosas y sobre todo pues sacrificios, ¿no, chicos? Sí, realmente cuando sacas un tema, bueno, cualquier tema, ¿no? Pero este en particular, pues es mucho tiempo el que le dedicas, no solo es pasión, también es disciplina y es algo que, bueno, que nunca se ve, pero que va detrás, ¿no? Qué bien. Bueno, pues nada, pueden decirnos también que... contarnos primeramente pues después de la disolución de una de las bandas de las cuales ustedes estuvieron también fueron parte, se llegaron a juntar para poder hacer lo que hoy en día es Evil Escape. Pues nada, te cuento, al final yo junté con Víctor y con Paul, que somos actualmente los dos guitarras y el bajista de la banda, y después de muchos años con una formación anterior que va un poco sin una línea fija, porque también íbamos adaptando un poco y creando los temas según un poco los gustos de cada persona que iba entrando o que iba componiendo la banda sin tener una línea única para todo el conjunto. Ya una vez llegó un punto, después llevamos al final unos 7 años juntos los tres. Después ya hace 2 años cuando llevábamos 5, al final decidimos tomar una línea más concreta de la música que más escuchábamos, por las que íbamos a los conciertos, a los grupos que más nos gustaban. Y tomamos la decisión de un poco de abandonar o completar la banda con miembros que le gustaran también la misma línea que queríamos tomar de la banda. Al final nos quedamos nosotros tres para iniciar el proyecto. Desechamos todo lo anterior, todo el disco que ya teníamos compuesto, como el nombre anterior de la banda, se llamaba Bill Murray. Y entró Alex, después en una gran prueba de sonido que nos hizo en un local, con un tema que teníamos antes. Y posteriormente pues yo era el anterior cantante de la banda y creíamos que también un poco hablándolo entre nosotros que no era, a lo mejor no era la voz más propicia para el tipo de música que queríamos hacer. Y a partir de ahí pues empezamos a hacer casting de cantantes. Laura nos dio calabaza al principio, pero bueno, 6 meses después se hizo de rogar, ¿no? La convencimos. Y nada. Malditas. Entró en la tiranía de Evil Escapes. Oye, pero aparte, o sea, se fueron ya, hicieron audiciones y todo eso, pues fue muy estresante todo eso. ¿O? Muy estresante porque al final te hace una idea, esto es como un poco el mercado laboral. Al final, a nivel musical, te encuentra la gente tira un poco a cuando viene a hacer una entrevista o hacer una audición con el grupo. La gente quiere tocar lo que le gusta. Al final, todo es totalmente válido, sobre todo cuando estamos hablando de un hobby. Tampoco somos una banda profesional que digamos, oye, queremos un cantante y te vamos a poner una nómina. ¿No? Yeah. Esto es un hobby, de Así momento, es. Ojalá algún día pueda ser otra cosa, pero ahora mismo es un hobby. Entonces, la gente quiere tocar el estilo de las bandas que más le representan o el estilo de música que más escuche. Entonces siempre hemos, venía, contactábamos con un cantante, no, pero yo hago solo de este estilo, del tipo de esta banda. Y digo, vale, pero nosotros al final el estilo va a ser un poco lo que compongamos entre los cinco, con una línea única, pero más o menos lo que podamos componer. Y la gente venía, hacía la prueba, pero, o directamente decía, no, ese estilo no me gusta. Y digo, jope, digo, es que como cualquier músico, si no tienes nadie con quien tocar, ven, prueba, a ver si te caes bien, si hay buen rollo tal, y luego ya vemos. Pero mucha gente te decía directamente que no. Entonces, también nos pasaba cuando yo estaba mirando si quería yo ser, o seguir yo como cantante, o meterme como guitarra, que es lo que estoy haciendo actualmente, buscando guitarras, también buscando a ver si al final la posición la movíamos o no. Y nos pasaba igual con los guitarras, ¿no? Yo quiero tocar este estilo y de este estilo no me muevo. Quiero tocar de tal estilo no sé quién, más hard rock. El de lo otro puedo tocarlo, pero es que no es el que me gusta. Entonces, al final, muchas veces lo que te marca el tipo de grupo es los componentes de la banda, lo que eres capaz de aglutinar. No muchas veces lo que exactamente quieras tocar. Eso pues yo creo que también eso es muy difícil. O sea, llegar a lo que tú comentas a una sola idea, que la gente también pues... que les convenzcas lo que quieras hacer, ¿no? Y sobre todo, pues también lo que te iba a comentar también, cuando hacen las audiciones, así como tú tenías, pues, o te lo decían, a lo mejor también te daba alguna, no te dio alguna penilla de decirle a alguno, no. Sí, de hecho tenemos varias anécdotas. Tenemos muchas anécdotas. Suele pasar, en las entrevistas suele pasar. Los más majos son los peores músicos y los más gilipollas son los mejores. Es que se le sube el ego un poquito ahí arriba y dice, bueno, pues ahora voy a pedir lo que yo quiero. Por WhatsApp luego más fácil también. Claro. Mándales a... Yo me fui y dije, bueno, a ver qué me dicen. De hecho, Laura, es que directamente en una prueba que teníamos preparado, que hicimos, teníamos como ya una cantante por la tesitura de voz tal y por el estilo que queremos hacer, preparamos una versión de Hal Storm. Uh-huh. O sea, la acústica en casa tal, no, hoy viene Laura, eso 6 meses antes de que entrara. No, viene hoy, vamos, nosotros ahí todo nervioso, a ver, no, que viene hoy tal. Oye, Vito, ¿te ha dicho algo de que vaya a venir al final? no me ha respondido. Digo, vale. Sí, ahí fueron mis calabazas, tuve un problemilla. Bueno, pero que sepas, o sea, que lo bueno sí es esperar, dicen, ¿no? Sí. Sí, de hecho me sorprendió cuando me volvieron a llamar. Dije, ostras, digo, esto sigue todavía abierto. Y pensaba muchas cosas. El caso es que cuando me llamaron esa vez no tenían todavía la batería. Sí. La primera vez sí. No tenían la batería. Y yo, sinceramente, bueno, yo lo que buscaba era una banda que le faltara al cantante que estuviera formada. Entonces tenía mis dudas, Eso le pasaba a la mayoría de la gente que contactábamos, que querían la banda más formada. Sí. De hecho, conseguimos un cantante que nos puso un poco las pilas. Luego no se quedó porque dijo que él quería más. Pero conseguimos un cantante que nos puso las pilas y conseguimos grabar. Nos dio un nuevo sistema de trabajo que fue el Home Studio. Empezamos a grabar las cosas, a tener material grabado y volvimos a hacer otra ronda. Y ahí ya la gente cambió totalmente su actitud. Porque claro, nosotros no teníamos nada. Veníamos de una banda que no tiene nada que ver con el estilo y todo el mundo, pásame algo. Que no tiene que ver. No te puedo pasar nada porque no tiene que ver. Vente al local y escucha lo que estamos haciendo porque no tiene nada que ver. Al final vino un chico que se llama Kiko, majísimo, además que había, creo que fue cantante una vez con... Beethoven R. Ah, mira. Y, de hecho, nos hizo la prueba, uno del primer tema que tenemos compuesto, tenemos la versión suya, con su letra y con su voz. Lo que pasa es que al final, por motivo, bueno, pues no terminó de cojar, vamos, seguimos teniendo buen contacto con él. De hecho, nos ha pasado muchos contactos y seguimos en contacto con él. Y para, bueno, al final es una persona que está mucho más metida en el mundillo, con mucho más años de experiencia en este sector que nosotros. Y la verdad es que no, como dice Kiko, nos puso mucho las pilas sobre cómo debíamos un poco enfocar el trabajo de la banda. Menos local de ensayo, más trabajo en casa, más autoproducción para llevar las cosas un poco más preparadas, para, sobre todo como dice Paul, de Kiko, de poder, si queríamos buscar a alguien más componente, teníamos que enseñar un poco más el producto. No podíamos decir, como estábamos hacíamos antes, de no, este como este tema que teníamos de la banda anterior, pero cantando tú y con otro estilo totalmente diferente. Claro, la gente no venía ni para atrás. Claro. Oye, pero o sea, estas cosas así, pues también no sé, te llevan un poquito a reflexionar, ¿no? El estar en otro estilo de música. ¿Cómo es eso de que te cambias el chip y dices, voy a hacer otra? O sea, ¿estabas tú inmerso en un estilo de música en donde no era lo tuyo? No, los tres, de hecho los tres siempre nos sentíamos, a ver, al principio cuando yo entré en la banda estaba Pitu, Paul y un batería y un bajista que eran básicamente indie y un poquito punk. Sí, sí. La verdad que quería ser un poquito más. Sí, se quedó al final en punto de nadie. De hecho, al final, como íbamos componiendo los temas entre los otros, Paul y yo, al final íbamos aumentando un poco la dureza de los temas porque íbamos queriendo acercar, aunque fuera subconscientemente, al estilo que queríamos hacer ahora. Y claro, al final el resto de la banda se quedaba un poco entre técnicamente, tampoco eran los más adecuados para ese estilo y tampoco es. Por el gusto tampoco les molaba. Entonces, de hecho, llevábamos una propuesta local. No, mira, este tema tal. Y es que no me gusta. Digo, ya, pero es que esto es lo que queremos hacer, esto es lo que componemos. Y al final acaba, propiamente los propios miembros de la banda se acababan yendo. Porque no era lo que querían hacer. Claro, porque eso es muy, muy, yo creo que es muy, muy jodido de hacer algo que no te gusta, ¿no? Es como cuando tú vas a un trabajo que no te mola. Ya. O sea, bueno, ningún trabajo mola, pero... No, si te pagan a lo mejor, pues dices, bueno, esto que me llevo. Sí, pero es verdad que al final como una banda todo lleva mucha parte de sacrificio de tiempo personal y de tiempo y de relaciones personales y todo lo que es la vida personal. Yo creo que los políticos y los futbolistas son los únicos que el curro que les mola a ellos, porque ganan pasta y están en lo que les gusta. Ya te digo. Bueno, oye, pues... Y aparte de todo eso es el compaginar el tiempo, o sea, porque no es solo pues la música, también tienen su día a día, sus vidas personales, o sea, sus trabajos. Sí, de hecho llega a un punto que muchas veces a nivel laboral no sabes si cambiar de trabajo o mantenerte, porque a lo mejor las condiciones, si las cambias, no puedes volver ahí a ensayar el grupo. Lo hablaba con Víctor cuando veníamos para acá, que al final el grupo... te está sacrificando tu puesto de trabajo, o sea, como dice Pablo, o sea, no asciendes o no adquieres más responsabilidades, no te mueves porque por no perder el poder ensayar con la banda. O sea, yo podría ganar más dinero haciendo turnos por la noche, haciendo turnos por la tarde, pero claro, es incompatible con los ensayos y con lo que queremos hacer aquí. Y es verdad que sacrificas tu vida profesional muchas veces para claro. Yo creo que sacrificas más la personal. Porque yo, claro, cada situación es distinta. Depende, claro. Claro, sí, pero yo creo que la personal la sacrificas muchísimo porque es un hobby que te quita mucho tiempo. Entonces, si tienes pareja, hijos, bueno, lo que sea, ¿no? Pues le restas tiempo a tu vida fuera del trabajo. Porque el trabajo es un horario que, bueno, le puedes extender en más o en menos. Pero la personal es cuando sales. Entonces, si cuando sales lo dedicas a la música, se lo quitas a la gente que te rodea. Yo creo que eso es lo que decíamos, es que un poquito yo creo que a lo personal de cada persona, porque todo hay familia, lo que tú dices, hay familias, hay curros que a lo mejor no te dan el permiso que quieres. No, de hecho, por ejemplo, ahora tenemos que entrar a grabar antes de Semana Santa, ya por adelantar de que cuando entremos a grabar el disco. Y de hecho tenemos que pedir vacaciones, tenemos que buscar cómo compaginar de, oye, ¿cómo vas a ir tú? Planificarlo con mucho tiempo de antelación. Claro. De hecho nos ofrecen de vez en cuando, nos aparece por Instagram, nos presenta alguna oferta de alguna asociación incluso que nos han comentado, no, para hacer un vídeo como para promocionar tal, y te ofrecen un martes por la mañana y dices, mira. O sea, muchas veces pierdes temas de promoción o incluso cosas interesantes por la banda porque al final esto no es un ahora mismo no es un trabajo, es una parte de tu vida personal que la disfrutas, pero que tiene una contrapartida importante cuando quieres... Y que al final lo que tú decías también es realidad. Al final que tienes que terminar sacrificando y diciendo, mira, lo voy a dejar un tiempo porque esto es lo que me interesa, es lo que me da a mí mi ingreso y el resto no, ¿sabes? Claro, ahora mismo llega el día de mañana. A ver, esto es un ejemplo un poco hipotético, pero... te llega un festival y te dice, venga, que tengo un hueco para ti, vente, lo abro los jueves y quiero que toques el jueves a las 4 en cualquier parte de España, ¿no? O sea, encima no es en Madrid, que somos de Madrid. ¿Cómo vas hasta allí? Un día lo puedes hacer, pides los permisos en el trabajo, pides los días y tal, pero en el momento que se te acumulen tres conciertos así, ya tienes que decir que no a los conciertos. Esa es una de las barreras muy infranqueables que tenemos todas las bandas, no solo de metal, de cualquier estilo. El paso de hobby a profesional, siempre hay una parte intermedia que es muy difícil de enlazar, porque al final, si te quieres dedicar a esto, primero que somos X personas las que componemos la banda, puede ser 3, puede ser 15. tiene al final, si quieres llevarlo por una vía profesional, o lo haces todo o no lo hace ninguno, porque es muy difícil, sobre todo cuando estás en ese paso intermedio en el que la banda no tiene suficiente poder económico como mantenerse como si fuera un sueldo. Yo no puedo dejar esto sin trabajar y no puedes contratar a nadie por decir, no, pues yo no lo hago. Digo, vale, me falta un guitarra y tengo 7 conciertos para dar. Tampoco puedes contratar a nadie, porque tampoco tienes un poder económico como para decir, voy a contratar al guitarrista que se aprende profesional, que se aprende los temas y con eso apaño los bolos. Tampoco. Claro. Todo es muy, muy complejo y la verdad que... Acá, a ver mi colega que no ha hablado aún. Vaya, ni él tampoco. Bueno, no tiene conflicto. Somos muchos para hablar. Bueno, no. Vamos a darnos un poquito también de respiro y cuéntanos cómo lo llevas, a ver, cómo llevas acá pues, con los chicos. ¿Cómo llevo yo? Madre mía, ¿cómo llevo yo? Pues bueno, fui yo el que metí, hablando de todo un poco, fui yo el que le metí presión a Laura. Creo que también, o sea, mi mujer sabe perfectamente de lo que hablo, del tema de las presiones. Pero bueno, pero nada, al fin y al cabo, ya como ya dijo Pablo, veníamos de otra banda y demás. Y fue no fue fácil encontrarles a Laura y a Alex. Pero al final los encontramos, hemos ido avanzando, hemos ido tocando. Decir que estamos tocando una vez al mes y eso nos viene bastante bien a la hora de coger tablas y coger lo que sería experiencia. Y nada, pues lo que nos espera ahora será en un nivel alto, en un nivel que es donde queremos estar. Porque otra cosa no, pero somos bastante tiquismiquis por hablar así, a la hora de nivel de componer, a la hora de nivel de trabajar, y eso se nota. Qué bien. A ver, añade algo más de lo que nos comenta tú también, la experiencia ya que vienes con otros grupos. Sí, y... igual, me pillaron en una época, pues llevaba 2 meses buscando también grupo por la disolución del mío. También pues los típicos temas profesionales siempre es fácil que se rompan. Y nada, justo yo... ¿Y era por el estilo o...? No, en este caso fue por problemas personales. Se fueron 2 guitarras, uno muy seguido del otro. Los dos pues que le dieron preferencia a su vida personal. Uh-huh. Y nada, pues se metieron en pisos y sobre todo económicos y de tiempo. Y claro. Prefirieron cosa dejarlo. Muy comprensible. Y nada, en ese momento dije, pues ya está. Y desde el día siguiente ya estaba yo buscando grupos. Yo no podía estar sin... Con la batería no sabía ni dónde meterla. Eso va a empezar para empezar. Digo, necesito un grupo para meterla ya. Y nada, después de 7-8 pruebas me los encontré a ellos. Y hicimos una prueba en un local que tenía yo ahí en Leganés. Y nada, al día siguiente ya... ¿Ya te llamaron? Ya estábamos enlazados y nos pusimos a montar un nuevo local, a instalarlo todo, a... Los primeros días horribles. Horribles. Yo no vengo de este estilo. O sea, yo venía de un estilo mucho más stoner, más post-grunge, más tranquilo. Y cuando me encontré los temas a 180 BPM, dije, hola. Bienvenido. Venía a casa con las piernas que ni las sentía. Vamos. Pero te mola mucho. No, sí, me gustaba ya de antes. Lo que pasa es que es un estilo que requiere unas técnicas muy distintas y hay que aprender otros métodos distintos. Por ejemplo, creo que el músico tiene que ser versátil también, ¿no? Claro, no, sí está bien, pero le digo, por ejemplo, yo el método del doble pedal no lo empecé a tocar hasta que me entré en este grupo. Y de primeras, meterte con cosas medio avanzadas desde cero, ya. Pues frustra. Te vas a casa y ya es que te tengo ganas de llorar. Dices, Dios, es que no voy a llegar nunca. También porque te venías en bicicleta. Qué hostia se metió aquel día. Es que el local está abajo de una cuesta, allí entre vías, y el tío venía en bicicleta desde a principio sí. Mi trabajo también es muy físico. Mejor venía de correr, me venía a las 3 para el local con una hora y pico de camino. Me iba en bicicleta, me ponía 2-3 horas a ensayar y llegaba a casa temblando. Para ser un baterista élite... Curras, te vienes en bicicleta y tienes que darle a los bombos porque entre los pies, los pedales y... Mira, tío, tienes que estar... Yo no lo cuento con pena, cuando algo te gusta, o sea, yo iba con mi bicicleta con una sonrisa en la cara, igualmente. Es verdad. Y se caía con una sonrisa en la cara. Y se caía con ella. Una vez me caí, subiendo las escaleras de la Renfe con la bicicleta, iba con mis cascos, voy a todos lados, a toda hostia. iba corriendo con la bici y nada, resbalé y me comí el manillar en una brecha aquí. Hostia, en el ojo. Sí, estábamos saliendo del local y nos mandó una foto con he acabado en el hospital. Mira, ahora, no te he jodido la vista, ¿no? No, mira, justo aquí abajo. Ya no se nota mucho, pero lo tengo aquí abajo. Mira la cámara, mira la cámara. Madre mía, pues no me había fijado. Qué bien. Mira. Son gajes de oficio, sí, que la verdad que son historietas, luego historieta, te ríes, sí, está muy bien. Y tú, a ver, coméntanos tú también, a ver, otro de los guitarristas, que cuéntanos un poquito, a ver, también, ¿cómo es tu estadía con los chicos de el día, o sea, de cómo veo el día a día o no, tú mi participación, ¿no? ¿Cómo sí, entré yo? Sí, tu participación, ver, ¿cómo fuiste? ¿Cómo llegaste? A ver, yo enchufe familiar. Sí, en verdad fue enchufe familiar. A ver, yo sí me remonto un poco a cómo empecé con ellos. Yo venía de una banda que era que igual hacíamos rock. Hacíamos un rock muy comercial también, un rock muy urbano, muy callejero. Y la verdad que nos iba bastante bien, nos iba muy bien en los pueblos donde íbamos a tocar. La verdad es que no sé, que teníamos muy buenas acogidas. Y el grupo, la verdad es que funcionaba muy bien, tenía que hacer pocas cosas y respondía. Por problemas internos nos disolvimos. Dejamos de. Por egos y tal o lo que sea, nos disolvimos. Entonces me llama mi primo, que es el bajista. Y me dice, oye, mira, que he montado con los del instituto una banda, la que sé que está hasta... La uni. Ah, del uni, bueno. El college. Que mira, que la he montado, que ya verás, os venís, ahora que os habéis disuelto vosotros, os venís tú y el cantante, y os venís para acá, y digo, sí, vale. Cantante no le damos ni... yo no tenía ni... En aquel momento no tenía nada, digo, bueno, pues mira, me voy con vosotros para estar en casa, pues me voy con vosotros. Luego conseguimos a Pablo, llegó Pablo y empezamos aquí a rodar. Pues eso, era una banda de universidad. Cada uno tenía su gusto, su música. Pues bueno, vamos a intentar adaptar un poco a las cosas. Yo en ese momento había llegado el último. Pues bueno, pues yo llevé, en principio llevaba, solía llevar yo los temas. Vamos adaptando un poco a los gustos de todos. Pues venga, es por aquí, tiramos por allá. Hasta que ya, pues eso, llegó un punto que los temas que tocábamos no explotamos y nos quedamos los tres y dijimos, ¿qué nos gusta? ¿El metal? Y yo tenía muchísimas ganas de empezar a hacer metal. De hecho, a mí al principio me da un de poco... De destripar la guitarra. Sí, me da un poco de vértigo. De hecho, sí, pues, la primera pregunta es, ¿queremos hacer metal? Segundo, ¿podemos hacer metal? Claro. Eso fue. Yo me acuerdo. Una cosa es querer y otra cosa es que técnicamente seamos músicos que seamos capaces. El primer año tenía una tendinitis en la mano derecha, de la púa contra púa. O sea, no podía ni mover el brazo. Toda la noche llegaba a casa poniéndome la bolsa de hielo. Menos mal que esa época ya ha pasado y ya nos hemos acostumbrado el músculo, ya ha hecho callo, pero al principio la bolsa de hielo es aquí de tanto púa contra púa. Qué bien, oye, mira, pues bueno, hemos dado un repaso a cómo se han conocido, cómo se ha estructurado la banda. Vamos a dejarles también el tema también a la gente para que escuche y de paso pues también dejar a los chicos también que descansen un poquito. Lo dicho, a la gente que nos está por ahí escuchando, pues tenemos un número de teléfono si quieren hacer alguna pregunta a la banda, 9104-06147. Aquí el de la Caverna Infernal, o también puedes mandarnos tu WhatsApp también al 696-807-343. Lo dicho, pues nos vamos a escuchar el tema que están promocionando estos chicos de Evil Escape, Mr. Hate, que la verdad están tremendos. Disfrútalo. llegó Magazine, la revista digital gratuita para la difusión del underground sudamericano. Notas exclusivas, clínicas, cobertura de show y todas las novedades del metal. Suscríbete www.maga-cine.tk. Magazine, donde vive el verdadero metal. Hola, somos el Bloody Men de Madrid. Un saludo para todos los oyentes del programa de radio Zona del Metal. En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Soy Frankie, cantante de Lorelei. Hola, ¿qué tal? Soy Fran, guitarra de Lorelei. Hola, yo soy Gilbert, bajista de Lorelei. Desde Valencia queremos mandar un saludo a todos los oyentes del programa Zona de Metal y un abrazo para Patricio Japón. Hola, soy Ángel. Yo soy Paul. Somos Sex and Rock y mandamos un saludo enorme a Patricio y a su Zona del Metal. Dale de caña. Tu mundo y tu música. Tu música. Quédate conmigo. Conmigo. Bueno, seguimos por acá con los chicos de Evil Escape. Vamos a ver si hablamos un poquito también con Chus de Nightheart. Bueno, por acá está sonando. Chus, hola. Hola. Hola, Chus, ¿qué tal? Hola. Aquí estamos, dime. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver si hablamos un poquito acá para el programa, acá ahora en vivo y en directo. Agradecerte porque estés ahí a la expectativa también para la llamada y sobre todo para que nos regales tu valioso tiempo. Hola. Hola, hola, hola, hola, hola. Hola. ¿Me escuchas? Sí, sí, claro. Bueno, pues... Pero todavía a lo mejor no. A ver, no te he escuchado, no te he entendido. Que yo te escucho a ti, pero tú a lo mejor a mí no. No, no, yo te escucho perfectamente. Vaya, estamos. Bueno, pues nada, Chus, oye, agradecerte, decía que nos estés atendiendo este domingo, pues aquí a mediodía. Y la verdad que pues, oye, no tengo palabras de agradecimiento para ello. Pues muchísimas gracias a vosotros por estos momentos, por hacernos un hueco en el programa y siempre dispuesto. Muy bien. Oye, cuéntanos un poquito, Chus, de la banda. ¿En qué anda sumergido Night Hearts? ¿Qué es lo que están presentando? Y sobre todo, pues, ¿cómo nace toda esta historia con ustedes? Pues vamos a empezar por el principio. Niger nace a principios de 2013 en un pueblecito de Jaén. Luego me vine a vivir a Valencia y monté el proyecto aquí con la gente con la que estamos ahora. Y grabamos nuestro primer disco, conocido como Un Nuevo Camino. Y es lo que estamos presentando ahora mismo. Bueno, estamos presentando lo que vamos a terminar de presentar en estos 6 conciertos que hemos programado para 2020. Y a ver cómo termina la cosa. 7 añitos ya que llevan, ¿no?, en la carrera con Night Hearts. Que la verdad que ese Un Nuevo Camino, pues, los está poniendo muy bien en alto también. Se está conociendo la banda, pues, por todo el territorio español. Se ha visto muy buenas críticas y sobre todo, pues, están en una andanza brutal, ¿no? Pues la verdad que sí, que la cosa ha ido bastante mejor de lo que esperábamos al principio. Y desde mediados de 2019 en adelante, la banda ha subido una barbaridad. Y la verdad que estamos muy contentos con el campo conquistado y esperemos que sigamos creciendo poquito a poco como hasta ahora. ¿Cómo ves tú la expectativa de este nuevo disco, El Nuevo Camino, con la de Regressus el Diaboli? Recuérdanos un poquito ese gran trabajo también que en el 2018 tuvieron la oportunidad de volver a reeditar este álbum, ¿no? Pues hicimos, sobre 2014, hicimos una demo promocional que incluía, que se titulaba Regressus Diaboli, e incluía 3 canciones. 2 de ellas están en el disco y Un Nuevo Camino es el disco oficial. Esas canciones están dentro de este trabajo. Lo otro era un previo, una demo para mostrar un poquito el principio de la banda. El Nuevo Camino es un disco profesional y evidentemente de una calidad bastante mayor a la que tenía esa demo Regressus Diaboli. ¿Cómo te juntas con el resto de componentes? Nosotros somos muy curiosos, ¿sabes? Queremos saber cómo ha sido esa reunión, cuál fue el del ojo clínico para juntarse tanto buen músico aquí. Pues la verdad es que con muchos de casualidad, ¿no? Cuando vine aquí a Valencia, pues yo conocía algunas bandas, a gente de bandas más grandes como de Opera Magna, de Dragonfly, Zarpa, ya los había visto anteriormente y había tenido la oportunidad de conocerlos en persona, pero no conocía gente para montar mi banda. Así que hay una página web que se llama Solo Músico y ahí hay oferta y demanda de músicos. Y empecé a escribir, bueno, y conocí al guitarrista, a mi compañero, y los demás ha venido solo. Los demás se presentaron solos prácticamente. Entre ir a un concierto, conocer a gente de salir por Valencia, yo conozco a este, hostia, pues este se puede venir, en fin. Y al final, pues, junta a 5 locos lo alto un escenario y no vea la que se puede liar, ¿eh? La verdad que sí. Oye, ¿por qué fuiste a Valencia? ¿Fuiste por trabajo? ¿Fuiste por las chicas? Bueno, pues... Por algo tendrías que haber ido, ¿no? Sí, sí, claro. Porque 2 tetas tiran más que 2 carretas. No sé si lo explico. Sí, sí, sí, me imaginaba. Qué bueno. Pues sí, conocí a mi mujer y mira, pues me vine de mi pueblo, me trasladé aquí a Valencia porque no era plan de estar uno aquí y otro allí. Ya, es verdad. Eso es verdad. El amor tiene que estar junto, ¿no? Exactamente. Porque si no, sepa Dios lo que se puede hacer. Estando separado. Qué bien. Oye, la verdad, oye, ¿y tu mujer te apoya ahí a rajatabla con Bueno, sinceramente, mi mujer es la responsable de que montara el proyecto aquí en Valencia y de hecho ella es la que está haciendo las funciones de nuestra representante y de nuestra manager. Oye, qué bien, qué bonito. Pues eso, un lujazo también, pues que también la pareja esté ahí metida de lleno, ¿no? Porque hay muchos por ahí que no quieren dar el pie con bola, ¿eh? Pues la verdad que está bien al 50%, está muy bien porque así tengo tiempo para verla, porque con los trabajos normalmente no nos vemos mucho, así que si no la hubiera dado a los conciertos, pues casi que me gustaría el divorcio. Pero está bien al 50% por eso, y el otro 50% está mal porque si viera alguna chat y diciéndome hola guapo, pues ya tenemos las miradas largas, ¿sabes lo que te digo, no? Qué bueno. Ay, qué bien, Chus. Oye, pues cuéntanos un poquito de la grabación del disco, ¿cómo ha sido? ¿Qué tiempo les ha llevado también el producirlo? Pues la verdad que me llevó porque el disco lo grabé en casa, en mi casa, en mi estudio. Y la verdad que cuando dijimos de grabar el disco, yo no tenía mucha idea de grabación y de mezcla, de mastering. Pero bueno, por aquel entonces tenía tiempo y me puse a aprender, ¿no? Aprender, a estudiar programas y eso. Y lo que es instrumentalmente, lo grabamos. Yo grabé la guitarra en 2 días, por ejemplo, en 2 ratos. Y el otro guitarrista también tardó 2 o 3 días. Los instrumentos tardamos muy poco. Lo que más costó fueron las voces, porque el cantante de aquel entonces no estaba mucho por la labor y me llevó casi 6 meses terminar de grabarle las voces. Luego al final terminó saliendo de la banda, ahora tenemos otro cantante diferente. Pero lo que en total, pues 6-7 meses tranquilamente para que sonara medio en condiciones. Mira, yo pensaba que era en menos, porque me has comenzado diciendo 2 días de guitarra y mira, al final 7 meses, ¿eh? 7 meses que... Yo ya te digo, yo grabé mi guitarra, eché 2 o 3 horas un día y otro par de horas otro día para los solos y poco más. Lo demás ha sido todo súper rápido, menos las voces nos costaron mucho trabajo. Qué bien. Pues bueno, ya el disco El Hijo ya está nacido, ¿no? Ya sigue pues su rumbo. ¿Y cómo ves la acogida del público con este producto? Pues la verdad que mucho mejor de la que esperábamos, tanto por medios de comunicación como del público. Yo, sinceramente, cuando compuse las canciones y estábamos para grabarlas, hablaba con mi mujer y decía, tengo dudas. Las dudas normales de decir, no sé si tengo algo bueno, si va a gustar o no. Pues mira, el tiempo le ha dado esa razón, ha salido todo perfecto. Cada día tenemos más seguidores, cada día tenemos más amigos, más gente que nos apoya, donde vamos todo el mundo súper contento. Y bueno, hasta hoy nadie ha dicho vaya mierda ni cosas así, ¿sabes? Ni ninguna crítica mala de ningún concierto, ni del disco, ni de nada. Incluso Noel, el disco fue elegido tercer mejor disco de 2018 a votación popular en una web, así que no estará muy mal del todo. Yo creo que es un disco muy muy bien compacto, la verdad que tiene pues temas que te dejan pues con un mensaje muy muy directo, que te va directamente al corazón, y sobre todo pues ese estilo melódico que la verdad que hace que la banda sea un poquito pues muy muy muy compacta, como te decía. Y de hecho pues yo creo que también el tema de orquestalización que le meten, pues sobre todo el tema de que le viene ahí, a ver, ¿cómo te puedo decir? Ambiental, porque este disco está todo bien maquetado, ¿no? Sí, la verdad que hicimos un gran trabajo, un muy buen trabajo con lo que es la melodía de teclado, la sinfónica, todos los adornos que llevan. Y la verdad que es también el teclado es el instrumento que más peso lleva en nuestra banda. Es lo que le da la caracterización a cada canción, lo que le da ese toque especial. Y además es lo que llena de fiesta las canciones y los conciertos, esas melodías de esos teclados. Qué bien. Oye, las letras de la banda, pues, ¿cuáles, hacia dónde van dirigidas? Perdón, pues, las letras me ha preguntado. Sí, sí, las letras. Pues, las letras hablan de la vida, de situaciones que me han ocurrido a mí en la vida, siempre hablando en metáfora. Luego claro. También tenemos, hay dos canciones que son sobre temas sociales, una que es la balada del disco, que es para la violencia de género, y la última, el último corte cantado, que es A las puertas del Averno, es una canción muy dura para el cáncer. Lo demás, pues, por ejemplo, tenemos Regresus Diaboli, que está basado en la historia de una película, por ejemplo, adaptado a la vida real, quitando un poco el tema película, pero fue un poco inspirado en eso. Uh-huh. Tenemos Noche de Brujas, que va dedicada al primer beso de amor, que no tiene nada que ver con las brujas. Luego tenemos una adaptación literaria de la obra de Alejandro Dumas, El Conde de Montecristo. Y ese es un, y lo que es el disco en sí no es temática conceptual, pero casi que todo son situaciones de la vida siempre disfrazadas de metáfora. Ese tema, pues también que a mí de veras me ha encantado, El Tercer Clavo, que junto con Un Nuevo Camino, pues la verdad que tiene mucho de decir, y sobre todo el mensaje que te deja ahí. Es un disco muy bonito, a mí personalmente me ha gustado, me ha encantado, y qué decirte, pues que enhorabuena por este gran trabajo y que sigan viniendo pues más trabajos en esta línea, y si es posible aún mejor todavía, porque esto tiene que empezar. Muchísimas gracias. Oye, sí, intentaremos mejorarlo. Siempre, porque cuando empiezas con una línea pues muy bien definida, pues la verdad que ya tienes que ir para arriba, ¿no? Sí, la línea de la banda y a donde queremos ir ha quedado claramente plasmada en ese trabajo. Y ese va a ser el camino que vamos a seguir. ¿Han habido colaboraciones en este trabajo? Sí, muchas. Muchos amigos han participado en el tema, en el disco, sí. Un Nuevo Camino, que con quién colabora ahí. Pues colabora mi hermano Óscar Sancho Rubio, vocalista de Lujuria. ya, su voz lo delata. es único, es mi compadre, vaya, es un grande. Y Nigel tenemos mucho que agradecerle al señor Óscar. Y la verdad que estábamos muy contentos con su aportación al disco. Me parece perfecto. Y aparte de Óscar, ¿ha habido algún otro más que...? Sí, ha habido... en la canción de Noche de Brujas colaboró la señorita Bethany Neumann, de Sevilla, que es cantante del grupo Wild Child. Cantó también la señorita Rebeca Montón, de vocalista del grupo 4-0, en la balada En el Tercer Clavo. También colaboró mi señora en los coros de varias canciones. Instrumentista en el Tercer Clavo, me echó una mano mi compadre Fran Gil, de El Ciclista de Nova Era. También colaboró en Montecristo el guitarrista de... Bueno, el que era guitarrista del proyecto en solitario de Pacho Brea, Diego San Jorge. Uh-huh. Y también colaboró en los teclados de todo el disco el señor Juan Carlos Delgado, que es nuestro teclista en estudio, pero no puede venir con nosotros a los conciertos, pero ahí está también. Rodeado de muy buena gente. Qué bien. Oye, rodeado de amigos y amigas. Así es. Oye, la verdad que enhorabuena. La verdad que enhorabuena por este gran trabajo. Muchas gracias. Y que sepas que por acá, por Sonar Metal, seguiremos pinchando. Ya para ir terminando, cuéntanos un poquito la portada, que lo que nos quiere decir, y a cargo de quién está esta portada del disco. Sí, la portada corrió a cargo de Joe Arca, de Arca de Sin, de aquí de Valencia, un gran amigo. Y sinceramente, el concepto puedes preguntárselo a él, porque yo le mandé un boceto, más o menos con lo que yo había soñado, y digo, toma, haz lo que te salga de los huevos, literalmente, ¿sabes? Haz lo que te salga de los huevos. Y bueno, ya me iba mandando la idea, pues aquí podemos poner esto, aquí podemos poner lo otro. Lo que sí puedo decir es que dentro del concepto en general, entre la portada, el libreto, la parte de atrás del este, hay pintas de cada canción. Hay elementos que recuerdan a cada canción. Por ejemplo, cuando levanta el CD del original, hay un barco hundido, ¿sabes? Que refleja en el Conde de Montecristo al faraón cuando se hundió, y luego el Conde de Montecristo se lo devuelve, lo vuelve a crear y se lo lleva al dueño. Hay una bomba por ahí rociada, como si fuera el fin de los días también, como si fuera un cataclismo atómico. En fin, ahí están las puertas por donde sale, donde van dando un tío que siempre he dicho que le falta el perro, ¿sabes? El perro que echa con la cadera. Ay, qué bien, qué bien. Oye, ahí va. Sí. La verdad que mola mucho que todo esto pues vaya de la mano con la música que ofrecen. Y pues ya decir también que se vienen buenas tocadas, ¿no? Buenos conciertos. El 29 estarán por acá visitando Madrid junto a los chicos de Evil Escape, que por cierto, te quieren saludar por acá también, que los tengo en cabina. Hola. Venga, todos a la vez. Pues nada, por lo que tú dices, que vamos a montar una bien gorda allí en... Sí, sí. En esto, en Getafe. La vamos a liar. Y nada, chicos, que ya estamos allí, ¿eh? No queda nada. Cuéntanos, que está lejos. Oye, desvélanos algo. ¿Qué se trae en manos en Niger para acá, para la capital? Desvélanos algo, déjanos algo de alguna primicia, algo, para estar ahí atentos. Bueno, lo que sí puedo decir es que vamos a llevar el repertorio que venimos trayendo en esta gira, un tour en el camino, pero seguramente caiga alguna sorpresa, no sé. Estamos ahí dando la vuelta. Hay que asistir entonces, eso, sí o sí. Eso es. Sí, porque ya tocaba ya la capital, porque después de más de 30 conciertos ya tocaba. Pero claro, nos tenemos que aprender las canciones. Es decir, hemos hecho más de 30 conciertos sin sabernos las canciones. Ahora que no las sabemos, pues vamos para allá. Qué bien, qué bueno. Eso, fíjate, eso es primicia. Esa es la primicia, que ahora vamos a Madrid cuando no sabemos las canciones. Concierto 31. Qué bien. Oye, bueno, pues también agradecerle infinitamente a Chus Tankian, otro grande que gracias a él están, pues hemos tenido el contacto tuyo y también de los chicos que lo tenemos acá en cabina. Que por cierto, los chicos, la gente que no se mueva, que los chicos van a tocar en acústico ya mismo. Así que ya están preparando esas guitarras, afinando, porque vamos entrando mientras nos despedimos aquí con nuestro querido amigo Chus. Van ellos afinando ya las guitarras. Pues Chus, antes de ya terminar y dejarte, pues que pases un domingo tranquilo en familia, pues oye, hermano, ¿cómo puede la gente pedir ese disco? ¿Cómo puede conseguir el merchant de la banda? Bueno, pues primeramente, el que quiera conseguir nuestro merchant, pues puede conseguirlo directamente a través de nosotros en cualquier concierto. Siempre llevamos el stand, que hay 20.000 artículos que pueden, que si el disco, taza, gorra, lo que quieran, directamente en los conciertos. Luego hacemos envío a todo el mundo, como hemos hecho hasta ahora. Hemos mandado discos a Latinoamérica, hemos mandado discos a Japón, hemos mandado discos a todo el mundo. Pues solo pueden ponerse, nada más que ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra página de Facebook, por ejemplo, en mensaje privado. Por ahí pueden pedir lo que quieran. A través de nuestra página web, donde está el catálogo de todo lo que hay de merchandising y de discos y demás. Y y por WhatsApp o por la calle. Hay gente que siempre llevamos, en el bolso siempre llevamos discos. Así que si nos ve alguien que quiere el disco, también lo siempre lo pueden pedir. Lo pueden conseguir. Muy bien, hermano. Pues Chus, hermano, da recuerdos a tu señora, que la verdad que viva ahí ese apoyo. Y sobre todo al resto de compañeros de la banda, que la verdad que te has fogueado y te has juntado con muy buena gente. A Suso, maestre, a la voz, a José Sanz, guitarra, Loloy Lorente, al bajo, Juan Carlos Delgado a los teclados y Víctor Gomariz a la batería. Un abrazo para todos ellos también, que son piezas importantes en este gran Nightheart. Sin eso no habría banda, evidentemente. Y son grandes personas, grandes amigos, y son mi familia. O sea, no hemos convertido en una familia, y sin eso el grupo no tendría ningún sentido. Sin ninguno de mis compañeros no tendría sentido. Así que desde aquí también le mando un saludo, aunque estoy hasta los mismísimos cojones de eso, ¿sabes? Pero bueno, los quiero más que un perrico robado. Qué bueno. Qué bueno. Oye, pues nada, para despedirnos, ¿con qué tema nos recomiendas tú del disco? Bueno, pues no sé, si es como elegir entre siete hijos tuyos. Bueno, podemos poner... tendrás algún hijo que tire más, ¿no? Sí, ya está. Vamos a darle caña al personal para que se vaya espabilando de domingo por la mañana, y vamos a escuchar Las Puertas del Averno. Las Puertas del Averno, sí señor. Pues lo dicho, pues nada, hermano, muchísimas gracias y que suerte y éxitos en todo lo que realicéis. Gracias a vosotros siempre. Un abrazo. Chao. Otro para vosotros. Hasta luego. Oye. Dime. Diles algo a los chicos, ¿no? Sí, sí. ¿Entonces qué? ¿Vaya a dar ahí ruido ahora? Un poquito. Un adelanto a lo del día 29. Ah, muy bien. He visto el vídeo vuestro, está chulísimo el vídeo que tenéis, sí, ¿eh? Sí, muchas gracias. Haremos de facto la palabra. Bueno, a ver si montamos una gorda allí. A ver si puede ser que se anime la cosa. Ese es el objetivo. El 29. Hombre, la liamos. No tiene fácil, porque siendo gratis no tienen excusa ninguna. Eso digo yo. El personal. Eso digo yo. Qué bueno, bien. Pues nada nos conocemos, ¿eh? Y muchas gracias. Sí, sí, tenemos ya ganas porque llevamos dos meses vamos a estar sin tocar. Y después de 30 conciertos, de más de 30 conciertos casi seguidos, tenemos ya un poco de... De mono. Normal. De, no vaya. Ya salen los temas solos, ¿no? las canciones ya salen solas, ¿no? Después de 30 conciertos. Sí, bueno, estamos un poco como ofuscados ya con lo mismo siempre. Bueno, pues ya el día 29 nos resarcimos todos a tope. Y nada, tenemos muchas ganas de conoceros. Claro, y nosotros igual, vamos. Ya digo, estamos deseando. Pues nada, chicos, ahí ya nos veremos el 29 acá en la sala... Casi que lo dices. Casi que sí, y en Getafe, y la verdad que va a estar brutal con estos chicos. Muy buena gente y sí, musicazos. Eso seguro. Bueno, pues nada, hermano, te dejo descansar, cuídate, un abrazo, chao. Venga, igualmente, nos vemos, hasta luego. Chao. Dios. Pues ahí estábamos hablando con Chus, de guitarrista de la banda Nightheart. Así que vamos a dejarles con A Las Puertas del Averno. Zona del Metal. We'll be right back. En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Bueno, seguimos acá en Zona del Metal. La verdad que pues estamos aquí que en una caverna infernal brutal. Estamos aquí, una calorcita, un espléndido día también que está haciendo. Allá afuera un sol brutal y acá adentro pues la calor, ¿qué te puedo decir? Pero pues vamos a refrescar con un poco de música en directo, que lo que nos traen los chicos de Evil Escape. Que la verdad que va a ser otra primicia, o sea, nos van a dejar otro temita pues en acústico, un adelanto más acá en nuestro programa. Vamos a dejarle a los chicos, así que yo voy a hacer un directo también para que la gente también vea. Así que pues Laura, sí. Si nos puedes contar del tema que los van a presentar. Vale, bueno, el tema que vamos a hacer en acústico es la balada que tenemos compuesta. Se llama Beyond Your Eyes. El tema en sí, de lo que trata, es un poco de la melancolía interna que tenemos cada uno, ¿no? Va de sentimientos que tú tienes dentro de tu interior, de cuando te dejas llevar por la propia tristeza. Y bueno, lo que trata el estribillo, que es lo que dice, es que tienes que abrir los ojos porque la vida se acaba, ¿no? Y hay que disfrutar el momento. Entonces, no es la típica balada de amor, porque no sentía que el tema tenía que ir por ahí. Tras la composición instrumental, la quería llevar más, un poco más interna, no más profunda, algo que, pues eso, la soledad de uno mismo, básicamente. Pues ahí está, lo dicho. Así que chicos, cuando ustedes lo digan. Ciego hay los aguilones on the grass for two souls. And the time goes by and nobody more for anyone. Open your eyes. Can't wait to see the light in. There's of love inviting, so you will see the red light in the fucking dreams. And misery will take control. There is no quiet. Quiet, take control. Quiet, take control. Time can be very slow in a world where everything born. In the cold blow, barring colors in the end of my life. Open your There's no love if I'm TM. Soon you will see the red light in the fucking dreams. Oh no! Our misery will take control. They're not quiet and they know. Under control. Don't close your eyes. Reality is there to soothe your blind eyes. As queen sun day over. Those cries are not true. Don't make your ears blind. Don't make your ears blind. Reality is there. Gracias. Bravo. Vaya voz, vaya voz, menuda voz que. Bueno, gracias. La verdad que te deja pues ahí. Yo me he quedado. Bueno, no sé. El ver ese esa vitalidad de la voz que tienes. La verdad que pocas artistas, vocalistas, pues a lo mejor pueden hacer esto lo que tú haces. La verdad que Laura, pues poca broma. Enhorabuena, ¿eh? Y nada, chicos, gracias. Sois gracias. Afortunados en tener una magnífica voz ahí, una magnífica compañera, ¿eh? Ya ves. La verdad que esto es aquí en acústico, pero en concierto será brutal, así que les invitamos al día 29 en la sala casi que sí. Estos nombres también. Hay veces que también te confunde, ¿sabes? Casi que sí. Y la verdad que va a ser gratis la entrada. Van a estar con los chicos de Valencia. Los chicos de Nightheart. Que la verdad que les invito para que vayan. No falten. ¿A qué hora será la apertura de las puertas? ¿A las 9? A las 9 era, sí. El concierto empezaba a las 10. El concierto creo que tenemos en el cartel a las 10. No sé, es que son nosotros que llevamos bueno, unos pues, conciertos. Bueno, vaya, a las 9 tomas unas cervezas, una tapa y así vamos calentando todo. A las 9 estarán. Bueno, a ver, hablemos un poquito del disco, que ya sé que van a entrar a grabar y todo eso. ¿Cómo lo llevan? ¿Cómo están cocinándose esos temas ahí? Pues lo hemos sentido un poco identificado en el sistema de grabación que estaba comentando Chus de Nightheart. Pues nosotros todos los temas los vamos grabando en cada uno en casa. Cada uno no. Una de las cosas que hicimos al principio, antes de que entraran Alex y Laura, era, como comentábamos antes, adquirir cada uno en casa un equipo de estudio pequeñito, claro, humilde, pero que nos permite con todos los plugins y sistemas informáticos actuales, pues grabar con una calidad bastante aceptable, como hace Nightheart. Y nada, ahora estamos en proceso de hacer una maqueta previa antes de entrar al estudio para mandársela al productor, al Escapa de Metal Factory, para ir enseñándole un poco cómo va la línea de grabación y tener más concretado todos los arreglos, coros, que eso al final es un ensayo, porque no te puedes desdoblar para que Laura haga coros en sí misma mientras estamos ensayando, o hacer determinados acordes o determinados arreglos puntuales dentro de la canción. Y estamos ahora mismo pues trabajando mucho en casa y preparando también conciertos, con lo cual estamos ahí. Mucha disciplina, sí. Puedo decir, ¿no? Oye, y evitar las sorpresas también en el estudio. Al final, cuando vamos al estudio, es un sitio que lo estás pagando, que vale caro, que tienes un tiempo muy limitado. Ahí no puede haber sorpresas. Tenemos que saber perfectamente lo que se va, la línea que yo se sé, va a dar. Yo sé que esto, que no vamos a ir directamente, pero yo el elaborar, el grabar un disco sale caro, ¿no? Muy caro. Depende de dónde lo grabes. Depende de la calidad que quieras también. Y con quién quieras grabarlo. Sí. O sea, hay mucha variable. Nosotros hemos visto presupuestos de un cuarto de lo que vamos a pagar y el presupuesto que vamos a pagar nosotros no depende de la calidad final que quieras obtener. Sí. Y ojo también decirte de que esto va a cargo del bolsillo vuestro, o sea, somos una banda independiente. Sí, de hecho el primer tema, el de Mr. High, el videoclip salió con los fondos anteriores que teníamos de la anterior banda. Cuéntenos un poquito, ya que han topado el tema del videoclip, ¿cómo ha sido grabado? ¿Dónde fue grabado? El dónde, eso que lo cuente nuestro amigo. Pues mira, pues estábamos buscando un sitio grande. Y bueno, pues al final, como yo vivo en un pueblecito aquí de Madrid, en Fuentidueña de Tajo, pues al final tienes muchos amigos. Y bueno, fue gracias a Álvaro de Viveros Fuentidueña, que nos dejó una nave bastante grande. Y luego también gracias a nuestro amigo Nico de Fuenticom, que nos dejó pues un poco las grúas y demás para tapar algunos huequecillos. Y nada, pues allí pues estuvimos aproximadamente a unos 50 grados entre focos y nave en julio. Que te cuente, Alex, lo que sufrió el batería, porque el batería sí que le... Sí, no, yo me tenía, cada canción me tenía que salir afuera. Sí, a respirar. Sí, pudimos bebernos y luego como todo el atuendo este. Horrible, horrible. 40 litros de agua. Sí, no, calor, imagínate los focos y todo. Y en la estepa castellana profunda. Y grabamos con dos chicos que nos los recomiendo incluso al Escapa, de Aneco y Alba. Y Alba, sí. Y Alba, que vamos, unos chicos majísimos. Y la iluminación de Álvaro, ¿no? La iluminación de las luces de Álvaro. Y al final nosotros siempre nos han comentado que por qué decidimos gastarnos todo el dinero que tenía la banda en grabar un tema y un videoclip en vez de hacer el EP antes. Sí. Claro. Porque queríamos tomar a lo mejor un camino diferente a lo que hacía todo el mundo, eso por un lado. ¿Es su primera experiencia en videoclip para todos? Segundo, ¿tan serio? Sí. Segundo, la ilusión de hacer un videoclip tan en condiciones como lo hemos hecho, porque al final es una obra de la que sentirte un poco orgulloso más allá de... Sí, ya te digo, esto es un legado para el resto de gente que vaya por ahí emprendiendo también para como cantante o como músico y también pues decir, oye, mira... Y queda para la eternidad, digo yo, hasta mientras dure el YouTube, ¿no? Efectivamente. Puedes decir, yo estaba ahí, míralo. Claro, pues soy yo este, ya puedes contar a tus nietos. Sí, sí, y bien hecho, claro. Claro. Mira, pues aparte de todo ello, pues el disco, recuérdenos un poquito, ¿para cuándo estará ya editado, producido? Pues de hecho hoy una de las cosas que también, aprovechando que tenemos varias entrevistas contigo y también con compañeros de Jorge Nové, también tenemos que hablar varios temas porque, claro, aparte de la grabación también hay otros costes asociados que a ver cómo los ha afrontado, porque ya que va a costar tanto dinero la grabación, que bien pagado, porque ya sabemos que va a salir un producto de calidad por la canción que hemos grabado anteriormente de Mr. High. Pero grabar tener un disco, sacarlo, algo bien hecho, no solo es grabar, también hay que enseñar un producto, la imagen de marca es muy importante, entonces eso también es otro coste más, que también tenemos que ver cómo lo hacemos, el merchandising que queremos hacer también un poco para afinar un poco la banda. El problema que tenemos ahora mismo como la banda es que no tenemos ni fondos propios y todo lo que necesite sacar la banda va a tener que ser primero de recursos personales antes de que podamos obtener fondos. Entonces estamos viendo ahí cómo afrontarlo un poco todos los gastos. Claro, los gastos, claro. Pues nada, pues que esta cosa pues empiezan ya a dar figura, pues ya empiezan con los conciertos. Uh-huh. Aparte del 29, ¿se vienen más conciertos? Sí, tenemos, bueno, de hecho ya llevamos varios conciertos a nuestras espaldas. La idea es continuar tocando al menos una vez al mes. Uh-huh. Y estamos ya ahora buscando sitio para poder tocar, bueno, para presentar el disco. En mayo tenemos ya un concierto, una fecha fija con Vinidium y con Incordian, que son dos grupos de Tomelloso, que con los que uh-huh. compartimos contacto actualmente. Y en abril, de hecho, estábamos mirando otra fecha. Y luego ya ver, depende cuándo los plazos, con los que... Bueno, nosotros sabemos que el disco físicamente, o sea, las canciones las vamos a tener en abril. Pero lo que queremos es enseñar tener la maquetación tal y ver cuándo podemos enseñarlo, si no durante el verano o después del verano, para hacer un... O una vez que tenga ya las canciones, a lo mejor antes ya estarán en plataformas digitales o... Eso lo tenemos que hablar. O nada de eso todavía. No lo hemos hablado todavía. Uno de los mayores problemas, porque por ejemplo, cuando hicimos el disco anterior... registra en la misma página que te da las copias del disco, también te registra los temas y también te hace la subida a Spotify, a SoundCloud, a todas. Entonces va a ser todo como de una sola vez. En cuanto tengamos claro mucho, eso. Mucho curro, sí. Chicos, que les queda. Curro y pensada. Y pensada. Y hacer. Y sobre todo, ponerse junto a gente que. Eso es una clave. Válida. Sí. Eso es lo clave, porque la verdad que por ahí hay muchos, pero que te venden humo. Eso es lo que una de las cosas que cuando nos juntamos los tres teníamos bastante claras. Estábamos cansados de hacer cosas que, o sea, venga, vamos a grabar esta canción o vamos a hacer este vídeo y no hacer cosas de calidad o sea, no apresurarse. Sí, por ejemplo, estudios. Nosotros enviamos un mejor, decimos, venga, que queremos un presupuesto de este estudio. Te llegaba el estudio y te decía, wow, conmigo vais a grabar de maravilla, que conmigo voy a grabar no sé cuánto, pero a nosotros nos gusta este estilo de música. ¿Los conoces estos grupos? No, pero bueno, no te preocupes, porque yo ahora me pongo yo lo cojo por internet, yo los escucho, me compro los discos, los escucho y te grabo igual. Pues, no, queremos a alguien que nos comprenda, nos conozca y sepa lo que queremos desarrollar. Nuestro producto de cabecera, ¿no? Como los médicos. Sí. Nosotros no podemos estar en la mesa, nosotros no podemos grabarlo. Claro. Queremos que la persona que está ahí sepa transmitir lo que queremos hacer. Lo que queremos tocar. Bueno, pues mira, las cosas se vienen pues poco a poco, paso a paso, pero firme. Y eso es lo importante también que Evil Skype que tiene en mente, y sobre todo pues para sus seguidores y sus fans, que son pues, la primeramente la familia, ¿no? Claro, que esos son familia, los amigos. Sí. Esos no te fallan. ya de vez en cuando empiezan a fallar. Ya dirá, ya le estamos tirando demasiado cuerda. Hay que darles una oreja. Oye, que cuéntenme un poquito sobre el nombre. Bueno, el nombre, ¿quién quiere contar la anécdota? Venga, vos, Vito, Alex, venga. No me la sé. Vale. Hablamos mucho aquí nosotros. Eso ¿Te la sabes? ¿Quieres contarla? Venga, Vito, cuéntala. Quiero. Vale, pues la cuento yo. A ver, nosotros estábamos una vez de cachondeo en el grupo de WhatsApp que tenemos para la banda, hablando de todo un poco, nada, ¿qué tema? Pues mira, estábamos haciendo logos incluso en una paginita que encontrábamos. No, ¿y este nombre? No, este es muy típico. No, tal, no sé qué. Y un día, y en uno de estos momentos, saqué yo un acrónimo que era de Alex, el batería, que es And Let Evil Escape. Y fuimos acortando el nombre hasta Evil Escape. Pero nos equivocamos con él al escribirlo. Es Evil Skate, tendría que haber sido las dos con E y en una se nos olvidó. Entonces, tuvimos la suerte de que Skate también sin E existe. Y no nos inventamos una palabra. Oye, pero ha salido ahí cojonudo, ¿no? Sí. Porque la confusión vamos a tener siempre más de uno, ¿eh? Eso ya está claro, porque ya me pasó a mí. O sea que lo importante es que pues la banda ha conseguido con su nombre pues personalizarlo. Y sobre todo con su música, que es lo más importante que van llevando. ¿Por qué hacéis música en inglés y en no inglés. En español? Bueno, eso me lo dejaron a mí. Ah, o sea... Sí, porque nada, a ellos... Yo soy una persona abierta. No porque sea malo, ¿eh? No porque sea malo ni nada de eso, sino por, hombre, preguntar. Le dijimos, Laura, ¿cantas en español? No. A ver, bueno, el caso es que mi voz cambia, es una cosa curiosa, pero en español canto de otra forma. Y prefiero cantar en inglés. Por armonías y por, bueno, musicalidad, ¿no? A la hora de cantar, me resulta más sencillo la composición en inglés. El castellano es más complejo. No obstante. Lo mismo algún día componemos algo en castellano, pero ya digo que cambia totalmente la sonoridad y tal, y por la música que hacemos prefería que en inglés. ¿A qué sí, chicos? En inglés mejor, ¿no? A mí me suena mejor. A mí me suena mejor, aunque muchas veces tenga que Laura explicarnos de qué va la canción. De hecho, creo que es la primera vez que hoy que escuchan el este tema. No, lo que significa. Ay, mira. Sí, se lo tiene muy callada, ¿no? No lo cuenta, ¿no? Sí, no me preguntan, se fían directamente. Creemos que para esta música pega mucho más el inglés. Tiene mucho más que decir que el español. Es nuestra imagen. Bueno, como ha dicho Laura, que no pierde las esperanzas de algún día, pues traspasar los temas también a español y así tenéis dos discos y. Como Shakira. No, a los Akira, pero una para el idioma anglosajón y otra para el idioma en español, ¿no? Y en japonés. Sí, sí. Ya, eso, también te falta en japonés. Sería muy gracioso. Qué bien, chicos. Oye, pues nada, lo dicho, pues alguna cosilla más que nos queda por ahí. Bueno, yo agradecerte la oportunidad, ¿sabes? De poder estar hablando aquí de nuestra música, de nuestro disco, de lo que viene en el futuro y del momento que nos has hecho pasar aquí. Así que muchas gracias. Yo también a ustedes más que agradecido, porque levantarlos pronto a un domingo que tienen que estar en familia y todavía les tengo aquí, o sea que muy agradecido, la verdad. Es para mí muy importante que nos den oído y nos den ese tiempecillo. Y pues nada, aquí tienen un programa pues para lo que ustedes deseen y a la hora que deseen, o sea que aquí estamos dando caña siempre. Muy bien, ya te avisaremos cuando saquemos el disco para seguir dando caña. Yo quería aprovechar antes de que cortes, ¿sí?, para mandar un saludo a todas nuestras parejas que están escuchando, que son las personas que más sufren nuestro hobby o nuestro... Sí, sobre todo por el estilo, que a lo mejor... Bueno, excepto, bueno, a mis chicos sí que les mola. A sus chicos se les gusta, los de los demás... Y luego quería aprovechar, para que él no lo va a estar escuchando, pero si nos mandáis un podcast para que lo escuche. Yo trabajo en un centro con discapacidad, se llama Absuria, y ahí hay un chico que siempre me está preguntando, siempre me dice, oye, ¿y vais a tocar? ¿Y has grabado el disco? ¿Y has grabado esto? Se llama Iván. Y quería mandarle un saludo muy fuerte desde aquí y un abrazo. Y Iván, te veo el lunes. Sí, podcast va a haber. Igual, reprise del programa, tanto en México, estamos sonando los días jueves, en Puerto Rico los días martes. Así que por Zaragoza, en Asalto Mata Radio, también los días domingos a las 4 de la mañana, por si tienen alguno insomnio. Así que se pinchan ahí Zona del Metal y tienen 3 horas hasta el desayuno, ¿eh? Perfecto. Así que, y por ahí en nuestras redes y páginas de las redes sociales. Así que pues estaremos publicando ya a partir de lunes, mañana mismo, el programa, pues para todo el público que desee escucharlo o nuevamente volverlo a escuchar. Pues nada, chicos, yo de mi parte un millón de gracias y que sea por mucho tiempo Evil Escapes, que siga grabando temas, sacando discos y que sigan por mucho tiempo más. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Saludos, suerte y éxitos. Chao, chicos. Chao. Yo les voy a dejar con el tema en que nos están promocionando por acá, Mr. Hate, así que disfrutarlo nuevamente y mientras yo me hago una foto con estos grandísimos músicos. Así que volvemos con más Zona del Metal. Once and I got

Lo dicho, que este es un nuevo videoclip de los chicos de Azrael, Falsa Fe, así titula el tema. La verdad que está impresionante, pues todo ese gran repertorio de ese octavo disco que lleva el mismo nombre de la banda, Azrael. Así que, pilas gente, pues date una vuelta por la página oficial de YouTube de los chicos granadinos de Azrael. Pues nada, lo dicho, vamos a ir con... Vamos a hablar un poquito con otro invitado que tenemos acá, un gran invitado que la verdad que para mí es un honor y un placer inmenso tenerle aquí en cabina, porque es una de las personas que he admirado y admiro mucho por su trabajo y sobre todo por su calidad humana. Hablamos del maestro Edson Ferraje, que la verdad que hoy le hemos querido invitar para que venga a hablarnos un poquito de su trayectoria, de su vida misma y sobre todo pues que nos cuente cómo España también le ha recibido con los brazos abiertos. Edson, buenos días y gracias por estar aquí en Zona del Metal. Hola, buenos días, gracias. Y bien, ¿se me escuchan? Sí, ahora sí. Y nada, muchas gracias a ti por invitarme y nada, que estaremos charlando un poquito. Sí, aparte Epson, que sabe que le conocimos en un evento uh-huh. importante, un evento benéfico, sí. como de ADEMPA, ¿no? Eso es. Y en Rock Capacidad, pues estuvo ahí también apoyando a esta asociación. Poniendo y exponiendo su trabajo, ¿no? Edson, cuéntanos sí. un poquito esa calidad humana que tú tienes y sobre todo pues esa trayectoria que vienes, porque aparte de ser pintor, es escritor, uh-huh. poeta y pues y muchas cosas más que aquí nos va a desvelar. Edson. Sí, es verdad que nos conocimos en el festival este de ADEMPA y entonces ahí yo lo que hacía era, tenía un puestecillo que puse con láminas y estuve pintando en directo y entonces todo lo que se recaudara en ese día era un poco para ayudar al festival, para la causa por lo que se hacía el festival, que era conseguir el traje. El traje, sí. Para los chicos, bueno, los usuarios de ADEMPA. Y bueno, y luego es verdad que les conozco porque Alonso, bueno, el hijo de Alberto, Alberto y Marisa que lo organizaban. Pues que por cierto por aquí está ya Albertito, el Botas, está por ahí dándonos el ok, el saludo también. Ah, mire. Que me ha dicho que te dé muchos saludos, que un te saludo, vea porque sí. hasta él se quedó impresionado. Dice, se va a ir a Zona del Metal, cojonudo que no vengas Botitas. Sí, sí. Claro, él es el padre de uno de mis alumnos, de Alonso, que es su hijo. Y entonces a través de eso fue cuando empecé a colaborar con ellos, independientemente de que ya solía colaborar con un montón de entidades ahí en Parla. Tú aparte, era, o sea, ya venías colaborando con otras sí, asociaciones. Sí, ahora con el proyecto con el que estoy, bueno, con el trabajo que tengo ahora, es verdad que no he tenido tanto tiempo y me he desvinculado un poco de alguna entidad que estaba, de las que estaba, pero sí que estuve durante mucho tiempo en una asociación que se llamaba Por Todo, que trabajamos con menores. Es una asociación de juvenil infantil. Uh-huh. Entonces trabajamos con apoyo al estudio, refuerzo escolar, luego les dábamos algo de alternativas de ocio y luego pues talleres varios que hacemos con ellos. Y es más, de hecho fue uno de las cosas que me hizo integrarme bien en España fue estar en esta asociación, que estuve durante como unos 7 años, creo, aproximadamente. ¿Sí? Y ¿Qué tiempo llevas tú aquí en España? Pues llevo 15 años, creo, 15 o 16 años. Y hablas muy bien el español, ¿eh? Sí. Hay que decir que Edson es de Portugal. Eso es, sí. Su tierra es compatriota de otro crack, ¿no? Sí, de Eusebio, dices. Eusebio. Sí, señor, sí, señor. Sí, porque sí. Si decimos el otro, el Bota nos mata, que está ahí claro. A la escucha. No, es cierto que eso sí, soy portugués. Y es verdad que el hecho de estar en la asociación y, claro, solo relacionarme en su gran mayoría con gente de España o con gente de habla hispana, pues al final hace que tú mejores, porque por narices tenías que hablar castellano. Claro. Entonces el portugués yo hablo pues muy poquito con mis hermanas, con mi madre de vez en cuando y aún así en casa ahora casi hablamos en castellano la mayoría de las veces. y como no conozco muchos portugueses aquí o brasileños, pues es verdad que no he tenido esta cosa de la dificultad del idioma, aparte que es muy parecido. La gramática y todo esto es bastante parecida del portugués al castellano. Entonces no fue muy difícil mi integración en la adaptación. Claro. Qué bien, oye, la verdad que gente como tú, pues que está ahí siempre apoyando también a las causas sociales de gente que necesita y vecinos mismos que de la localidad, porque tú vives en Parla. En Parla, sí, mismo, ¿no? Tú vives en Parla y ahí mismo, pues, ¿qué más? Poder echar una mano a la tierra donde a uno lo ha acogido, ¿no? Claro, efectivamente. Sí, al final esto... Claro, yo creo en el cambio y soy bastante izquierda, sí. Y entonces lo que creo yo es que eso, si tú de verdad crees que se puede cambiar el mundo o cambiar las cosas, empieza por ti. Por ti y por las cosas que tú puedas hacer desde tu trinchera, las cositas pequeñas que puedes hacer, dar clases gratuitas si las puedes dar, echar una mano con las cosas que haces, pues dar un poco al vecindario lo que tú demandas de la clase política o de la gente que tiene un poquito más de mano para transformar las cosas. O sea, al final somos reflejo, o la clase política es reflejo de lo que somos como sociedad. Como sociedad, así es. Oye, ¿qué te iba a comentar? Cuéntanos un poquito por qué te nace esa idea de ayudar tú también con tus láminas. Vale, sí, porque a ver, yo creo que... Y sobre todo te vas adecuando al sistema de lo que se está presentando en ese día, porque sí. Hay estabas tú también aportando a otras asociaciones que no son heavies, pero claro, que ibas con diferentes, con otras cosas, con tus láminas. Esta vez fue con heavies, pues estuvieron ahí reflejados ACDC, Queen y muchos más. Cuantos, Motorhead. Motorhead. Sí, claro, es verdad que fue porque las dos primeras veces que participé sí que había estado, pero había llevado las láminas que tenía un poco, y en esta sí que me apetecía especificarle y hacer una cosa un poco de homenaje, entre comillas, para el evento, que no fuera solo llevar mis cosas, porque sí que como trabajo con peques, claro, tengo muchas láminas infantiles y muchas cosas, bueno, infantiles de animación y cosillas así. Entonces es verdad que sí que se vendió bastante las otras veces, que también igualmente luego mola mucho ver un heavy con una lámina de gru o de una cosa así de unicornios. Claro, para los peques entonces mola un montón, pero la verdad que esta vez era como, coño, voy a hacer algo diferente y, bueno, diferente. Voy a adaptar alguna cosilla y hacer, además, láminas que también me molan a mí, de Queen, de Nirvana, que soy muy fan. ¿Por qué te mola Queen? Pues porque yo creo, al final, que fue una de las bandas que yo creo que ha cambiado mucho el panorama de cómo estaba. Y aparte que Freddy, yo creo que es uno de los grandes intérpretes, si no el más único. Grande. Yo creo que el único, sí. Para mí. Sí, sí. Para mi humilde opinión, el único con su voz que... Sí, sí, es muy difícil hacer lo que hace él, en la altura, la época que hacía él y cómo lo hacía, además. Entonces yo creo que tiene como gran impacto. Y a mí, he crecido escuchando a Queen, bueno, a otros que no son heavy, yo que sé, Michael Jackson, igual he crecido escuchando, pero es verdad que... Otro irreemplazable. Claro, efectivamente. Oye, ¿y qué tema de Queen te gustaría escuchar ahora? Pues... O uno que te abra el alma, uno que te traiga recuerdos, bonitos recuerdos. Pues es verdad que casi siempre, porque además mi rutina de pintarse, que suelo poner Queen de fondo. La atmósfera de Queen, claro, ¿no? y voy escuchando. Entonces sí que me gustan bastantes canciones, o casi todas de ellos. Pero bueno, así una... Déjame pensar, alguna canción que... Qué mole que no sé, las típicas, a lo mejor. Sí, sí, porque hay... Claro, a lo mejor... El Bohemian Rhapsody, eso yo creo que está muy... Está más que visto, y ahora con la peli que sacaron el año pasado... I Want to Be Free... Claro. Entonces, vamos a poner la de Somebody to Love. Somebody to Love. Bueno, pues vamos a ver si la pillamos. Mientras la pillamos... Síguenos hablando, síguenos hablando un poquito de todo lo que conlleva, pues el prepararte, tus instrumentos, tus utensilios, ¿sabes? Cuéntanos un poquito cómo va eso. La rutina de trabajo, ¿no? Vale, pues a ver, bueno, si querés os cuento un poco ¿De dónde sale todo esto de pintar? Bueno, salió como casi todos los niños de mi generación, los niños de los 80, pues hemos crecido casi todos con Dragon Ball. Entonces empezamos todos a pintar a Goku y este tipo de personajes. Y es verdad que desde pequeño sí que descubrí o tenía la, muy claro la idea que me gustaba mucho dibujar y todas las cosas que tienen que ver con el arte. Entonces es verdad que luego con los años, una vez que llegué a España, sí que descubrí también, aparte de la poesía que empecé a hacer de una forma más seria, pero descubrí que lo que me gustaba a través de las asociaciones no era tanto pintar como tal, sino la creatividad, el arte. Entonces usar esas herramientas como proceso creativo, proceso de transformar o educar. Y entonces es verdad que luego con los años hubo un punto de inflexión que yo he trabajado un poco de todo. Cuando llegué a España, pues es lo que tiene. Cuando llegas, pues al final, pues coges lo que puedas y vas haciendo, que es verdad que nunca me ha dado problema trabajar, pero hubo un momento que ya me estaba un poco hastiado de currar para otros y además trabajar a puerta fría, de esto de hacer contratos, de captar gente por la calle, que tenía la sensación que estaba engañando a la gente, independientemente de la empresa que fuera. Y entonces no estaba muy contento y a partir de ahí decidí que no quería trabajar ni para otra persona, ni de algo que no fuera lo que me gustara. Claro, eso conlleva que al final hay una temporada que estás ahí, pues a veces tienes un encargo, a veces tienes dos, pero no hace mucho más que eso. Pero ahora, felizmente, desde hace un par de años he montado un proyecto con otras dos compañeras y vivo de lo que me gusta, uh-huh. que es de pintar, de dar clases de arte. Y entonces mi rutina de trabajo por las mañanas es pues, eso, preparar ilustraciones para los peques, por la tarde para las clases, o bien para hacer encargos que tenga, o ahora, por ejemplo, que estoy preparando un libro de arte y otro de poesía e ilustración a la vez. Y entonces, pues, eso, me levanto por la mañana, temprano, me pongo una rutina a leer un poco, luego me tomo un café, me preparo las cosas, bueno, me voy al local, que es donde tengo ahora como estudio. Entonces por la mañana estoy pintando ahí, luego recojo todo y por las tardes pues te faltarán horas, tío. Sí, a veces sí. Tienes que ir a correo, parece que fuera muy poco lo que sea, claro. Pero tendrás que ir a sí, porque siempre sí, porque además esto del arte, claro, si tú no, al final tienes, es un trabajo más como claro. cualquiera. Entonces si tú no le pones empeño y aunque sea una afición, aunque sea un hobby, es trabajo, o sea, claro. tienes que sí, yo dedicarle creo que el tiempo y sobre todo conocimiento también, claro. porque sí, eso porque es importante. Sí, porque si no mejores, claro, al final claro. esto es practicar, practicar y practicar. En realidad en si la no vida... Si no te quedas obsoleto ahí... Efectivamente, porque a día el tiempo de las cavernas... Claro, a día de hoy todo cambia súper rápido, además con las redes sociales y tal, hay un montón de cosas que están de moda en un momento y luego dejan de estar, aparecen nuevas herramientas, sobre todo nuevas las técnicas. Ilustraciones, claro, todo claro, eso. Entonces... Oye, por allá te manda saludos Marisa, el gran también muchas por gracias. Acá el Botas y Aloncito también está por ahí. Mira. Un abrazo, dice un por abrazo ahí. A todos. Aparte, mucha gente, está Wilmer, mi brother, allá en Parla también, uh-huh. vive en Parla, el maestro Rafael Aguasí Arevalo, un fotógrafo. Por cierto, el 29 estaremos por ahí. Ah, mira. Estaremos 29 o 22, creo que es. Ya se me ha ido la pinza. Estaremos uh-huh. por ahí visitando también una exposición de fotografía, que por cierto vamos a dar la información sí. correcta, porque no me gusta quedarme ahí y a lo mejor confundir a la gente. Vamos a decir qué fecha es la que va a estar el maestro Rafuti, más conocido como Rafuti, Rafael Aguasil Arevalo, con su exposición de fotografía. La verdad que para nosotros va a ser un placer estar por ahí e intentaremos ir por lo menos los dos días, uh-huh. o por lo menos aguantar un día por ahí, porque son sábado y domingo que estará el maestro. Qué bueno. Eso es el 29, sí, perfecto, el 29, sábado 29 y domingo 1 de marzo estará la exposición fotográfica El Rock en Imágenes. Qué así bueno. que te invito... Sí, sí. Te invito, Edson, a participar. Ahora damos la fecha. Esto va a ser en Cinesia. Vale. Creo que dijeron que está por ahí por San Cristóbal. San Cristóbal, Cinesia. Y pues estará Esto es la calle Godella 104. Yo creo que San Cristóbal Industrial será, me imagino. Ya estaremos nosotros también en las redes sociales, claro, indicando, porque la verdad que es un acontecimiento muy bueno y la verdad que gente válida, gente con talento que tiene con la cámara, con los flash, hay que también apoyar. Sin ellos, pues sí, no hubieran esas fotografías, esos recuerdos de que has estado o que han estado bandas tocando en aquel momento. Pues nada, lo dicho, eso es el 29, sábado 29 y domingo 30, primero, perdón, a las 12 horas. 12 vale. horas empieza el sábado 29 a las 12 horas. Y el domingo primero de marzo a la 1 de la tarde. Así que pilas, gente, el rock en imágenes. Y nada, pues oye, vamos a escuchar entonces, mientras dejamos que Edson pues descanse un pelín ahí. Vamos a dejar a la gente también para que escuche a los míticos Queen, y sobre todo el tema que nos ha pedido. ¿Por qué ese tema? Nos decías, recuérdanos, ¿por qué ese tema, el Summer Day to Love? Pues, bueno, en parte fue por eso, por no buscar una así que muy típica, pero además yo creo que el mensaje que transmite también, que al final casi todo lo que hacemos en la vida es buscando un poco de cariño y gente que nos quiera, ya sea lo que hagamos, buscamos siempre en búsqueda del amor, entre comillas, del cariño, de gente que nos quiera. Entonces yo creo que siempre es importante, aunque a veces suene así muy cursi o esté como muy ya trillado ese mensaje, pero no está de más, a veces no está de más, echarle un poco de cariño a las cosas. Y además de eso, el rock nunca cansa, tío. Sí, también es verdad. El rock nunca cansa, así que vamos a escuchar a los míticos Queen. Petición especial de nuestro querido hermano Edson, y que lo tenemos como invitado esta tarde. Así que disfrútenlo. Anybody find me somebody to love? Each morning I get out my dialing, can barely stand on my feet. I'm losing. I'm losing. Estábamos escuchando a los míticos Queen, pues tremendo tema, y una banda pues muy significativa para nuestro querido invitado de hoy, el gran Edson Ferraje, ¿no? Sí, eso es, sí. Bueno, pues síguenos contando, porque aparte de ilustrador, aparte de pintor, pues eres poeta. Sí, bueno, yo creo que al final está un poco relacionado casi todo. Al final, si echo un poco la vista atrás, lo que siempre busco es una forma de comunicar. Entonces, ya sea a través del arte y el dibujo, que bueno, que es una cosa que lo tenía desde pequeño, o luego descubrí la parte de la escritura, de la poesía, que eso surgió aproximadamente, bueno, cuando empecé a tomarlo en serio y dedicarlo como una profesión, fue por el 2015 más o menos, la altura del 15M y todas las manifestaciones. Pues al final el primer libro tiene mucho que ver con el 15M, está como muy bañado de todo eso. Entonces la mayoría de los poemas son de protesta o muy punkis, algunos de ellos. De hecho, ya me pediste un tema de Extremoduro, o sea, por ejemplo, ahí viene, que luego vamos a escucharlo, eso está claro, luego vamos a escucharlo, porque, oye, las peticiones de nuestros invitados son aquí claves, va a misa. Y síguenos contando, síguenos contando. Claro, entonces, al final, el primer poemario, el primer libro de poesía, además fue por un recital de poesía que hice allí en Parla. Y luego, lo guay de hacer cosas en el pueblo es que al final son tus vecinos, es gente que te quiere y te cuida. Entonces el sitio donde lo hice, que es como una librería bastante importante allí de Parla, de las más antiguas, la librería de Carmen, pues al final ellos fueron los que incitaron, entre comillas, a sacar el libro, que siempre, oye, ¿por qué no te sacas un libro con los poemas? Y entonces lo hicimos a través de autoedición, un crowdfunding. Y al final, pues eso, todos los amigos, los conocidos, pues pusieron pasta para que el libro pudiese salir. Y no fue con ninguna editorial ni nada, que lo edité yo, lo maqueté yo, todo. Y luego ya el segundo sí que es bastante más maduro. ¿Cómo ha sido la acogida del libro? Pues bien, el primero yo creo que bastante bien, pero ya te digo, como era con tus amigos, tu familia, pues al final, claro, siempre te apoyan. Aunque a veces las cosas que hagas no termine de ser de su gusto del todo. De cuajar bien. Claro, pero al final es un poco por apoyar. Pero aún así, yo creo que la acogida fue bastante buena. Hicimos una tirada muy pequeñita de 100 libros. Y yo creo que pues, me quedarán de todos estos años, porque esto fue ya hace bastante, ya te digo, en el 2016 creo que salió. Y no, antes. Y me quedarán 3 o 4 en casa. Y luego ya del segundo, sí que ya fue a través de una editorial pequeñita también, pero fue mucho más fácil, es más fácil difundir, claro, teniendo luego un equipo detrás que te ayuda. Yo creo que también hoy en día también las cosas estas, pues el libro, ¿cómo es? Digital también, sí. Yo creo que como sí. Que ha ensombrecido un poquito, ¿no? ¿O no se nota mucho la diferencia? Sí. Hombre, en mi caso, porque además la poesía siempre ha sido como un género más difícil, además de llegar al público, a la gente. La gente siempre tiene esta idea con la poesía, igual que con el dibujo o con el arte. Es que yo no entiendo de poesía, yo es que no sé de arte. Entonces siempre tienes como ese rechazo al principio y luego eso, que no es una cosa que llegue tanto. Sí, es verdad que no noté tanto la diferencia, pero por eso, porque ya contaba con que iba a ser pues, una cosa minoritaria, entre comillas. Pero es verdad que ahora con las redes sociales y todas estas cosas, sí que hay como mucho tirón, porque hay muchos cantautores ahora que hacen como libros de poesía, de la editorial está Frida, bueno antes se llamaba Frida, ahora se llama de otra forma. Y entonces es más fácil o da más visibilidad, pasa que el tipo de poesía que hago yo no es para ese tipo de público, para la gente que sigue esos cantantes, digamos, son gente más joven a lo mejor o... chavales más jovencillos, que es una poesía un poco más ligera. Yo casi siempre hablo de mucho de política, de revolución, de cambiar las cosas, y es verdad que no es tan fácil a veces. Yo creo que hoy en día, pues yo creo que eso está a la par, al flor de piel, el tema político, el tema de muchas cosas, claro, que claro. La verdad, aunque no quieras verlo, obligado tienes que verlo, sí, porque está. Te remarca, te jode también, o sea, y sí, claro. Entonces pues cosas grandes, cosas así pues de protesta pues te invitan también a estar, sí. Ahí en ese constante, ¿cómo te digo? rechazo sí, cierto. De las malas gestiones de los sí, políticos, sí, claro. Bueno, pues oye, Elson, la verdad que aparte de tu ser, pues lo que nos estás contando, un montón de cosas que ya hasta he perdido la contabilidad. A ti, que ¿cómo es un Edson fuera? ¿Desconecta siempre o no o no te da tiempo a desconectar de...? Claro, en realidad va un poco dentro esto. Sí, claro, como no es un trabajo al uso el mío, no es una profesión al uso, que tú sales de tu oficina. Esto es como un cantante, claro, o un artista, o un músico, sí, que está yendo por la y va oyendo, claro, sonidos en su cabeza, igual, ¿no? Claro, sí, además yo siempre voy con mis libretas para apuntar ideas, ya sea para organizar alguna historia, para algún poema, bocetillos de alguna cosa así que vea, que verdad que eso son las menores, cuando pinto sí que lo hago como más premeditado, que sí que hago como mucho trabajo previo. Pero sí que es cierto que al final... lo mío es la creatividad, entonces está dentro de ti, no es una cosa que tú cierres la puerta del curro cuando te vas y hasta mañana y ya desconectas, entonces es verdad que estás ahí todo el rato. Es cierto que hay veces que no, que no vives. Si me voy de viaje, por ejemplo, alguna cosa así, aunque me lleve mi libreta, pero no lo hago en el viaje, o sea, apunto ideas y luego ya cuando llegue en casa, cuando vuelva, es cuando me pongo a lo mejor a hacer el poema. Estoy seguro que lo vas haciendo igual. Sí, hay muchas cosas que sí, claro. O sea, que no desconectas, no. Sí. Estoy seguro que no. Que bien. Oye, que estas cosas... Te iba a preguntar, ¿se nace o se hace? Pero ya me lo has dicho con esta respuesta que me has dicho, que eso lo llevas dentro, o sea, sí, eso ya se nace, ¿no? Pero yo, también tienes que... Ver, esta discusión la tengo siempre, porque yo creo que sí que se puede hacer. O sea, yo creo que no... Claro, para desmitificar todo esto del artista, el poeta, el tal, que al final somos, bueno, entre comillas, la gente que hace arte o que se dedica a las cosas creativas, son personas como todas las demás, con sus miedos, con sus frustraciones Y pero tienes que trabajarlo. Esto es como cualquier profesión. Si tú no le dedicas tiempo, que claro, esto lo hablábamos antes fuera de micros, si no le echas tiempo y constancia a las cosas, pues al final no sirve de nada. Puedes saber dibujar muy bien un ojo, pero si las manos te salen mal y tú no le dedicas tiempo a practicar hasta que te salga bien, pues al final vas a ser una persona que solo pinta ojos con color y con colores. ¿Cuántos y ya árboles tú eres culpable de que se hayan destruido hasta aprender? Hostia, pues sí, igual bastante, porque además soy muy de libro de papel aún y me gusta muchísimo. No he terminado de adaptarme mucho al libro electrónico. Entonces, y luego si ya claro, contamos la parte de pintar. Porque yo creo que el dibujar es una parte y la pintada es otra parte. Otra parte, sí. Te puede salir bien el dibujar y a lo mejor en la pintada has cagado. Claro, sí, efectivamente. O sea, de hecho, a mí lo que mejor se me da además es pintar. La parte, cuando ya meto las acuarelas, el café. Mezclar colores. Claro. Pero la parte luego del dibujo tardo mucho más, que es la parte un poco más fastidiosa porque tienes que corregir un montón y no quedarte con el primer boceto y darle tiempo también a lo mejor de dibujas, lo dejas ahí parado, te vas a tomar algo, te comes algo en la cocina, vuelves y le echas un ojo a ver, que no te quedes con la primera impresión, oh, esto está genial, está que te cagas, y luego cuando lo ves, me veo mojón. Te pones a hacer, me imagino, te pones a hacer... Estás y lo dejas, vas allí, respiras, te tomas tu café, vuelves con esa misma concentración, con esa misma... Si no tardas mucho, sí. O sea, si son pausas pequeñas... Porque luego me imagino que pues no es lo mismo estar con el pulso en ese momento y luego lo dejas y vuelves nuevamente... Claro, efectivamente. De hecho, hay, o por lo menos para mí, funciona así. Sí que hay momentos claves, o sea, que no lo... Yo no, cuando lo dejo para ir a comer, para lo tienes que terminar. Claro, hay partes que no las puedo dejar a medias. Si hago un tono, un color, porque además hago muchas mezclas, con la acuarela tienes que hacer como los tonos los haces tú. Entonces, claro, si preparas un color, no le puedes dejar secar porque luego ya ese color luego lo has perdido. Entonces, si empiezas la cara, pintando la cara, si le dejas a medias y luego vuelves, puede ser que cuando vuelvas la cagues porque te quedan con manchas, con... O a lo mejor vienes con otra idea. Claro, entonces es verdad que hay momentos y en el dibujo es más fácil dejarlo a medias y luego desconectar y hacer otra cosa. Pero cuando pintas sí que es cierto que hay partes que no las puedes dejar por temas técnicos, por temas de secado, de que se te jode el trabajo cuando lo estés haciendo otra vez. Porque la acuarela es un método que tienes que pintar súper rápido. Entonces, si no pintas con fluidez, es verdad que se te va quedando muy, muy marcada. Qué bien. Bueno, pues aquí vamos a hacer otro descansillo, ¿te parece, Edson? Sí, sí, sí. Y luego volvemos para que nos cuentes que también eres profesor de ayudas, también dando clases, tanto aquí adentro en España como fuera también, que has ido a hacer algunos cursos. Sí. Y quiero que nos cuentes todas esas aventuras que te marcas en tu vida, porque sea trabajo o sea hobby, pues es cogerte, ponerte la mochila a la espalda y decir, me voy a aventurar, ¿no? El ADN de inmigrante es lo que tiene. Qué bien. Bueno, pues oye, nos hacías otra petición también de un tema de los Extremo Duro. Sí. Que por cierto es una banda que no hace mucho dijo que ya iba a colgar los guantes, que se iba a separar, o sea, ya iban a dejarlo ya. Y esperemos que no, esperemos que en el transcurso del tiempo vuelvan a retomar, que no cojan esa idea como nos dejó Barricada, también otra de las bandas. Claro. Es verdad que lo malo de estas cosas, cuando llevas tanto tiempo trabajando y haciendo lo mismo, aunque sea de lo que te gusta, claro, al final hay un montón de vicios y de cosas que se van cogiendo, que llega un momento que tienes que parar, aunque sea para desconectar un poco, coger un poco de aire en el camino y volver a seguir, a lo mejor, o a lo mejor no. Yo creo que también el recorrido del tiempo, los años, también claro, te pasa factura. Sí, sí, desde luego. Y a veces, pues, con los años vienen enfermedades y hay veces que obligado tienes que hacerte a un lado y... Claro. Pero bueno, esperemos que no sea esa las cosas y que estos chicos de Extremoduro, pues, sean... Y sigan pues sonando por mucho tiempo más. ¿Algún tema en especial? Sí, mira, si quieres, el que te decía antes, que es como una versión que hicieron ahora de una canción de Joaquín Sabina, que mola mucho más su versión, además, que se llama la de Calle Melancolía, que es la versión de Extremoduro de Calle Melancolía, que está genial. Además, este tipo de versiones a mí me gusta mucho ver como un nuevo ropaje, un nuevo trabajo a la canción, al poema, a lo que sea, y ver como una visión diferente, como por diferentes artistas. Esta canción mola un kilo. Sí, sí. Cuando quieras. Bueno, pues lo dicho. La petición de nuestro invitado. Sí, eso es. Eso es. Yesterday, my life was in ruin. Now today, I know what I'm doing. Got a feeling I should be doing alright. Doing alright. Where will I be this time tomorrow? Jumped in joy. Para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. De humo.

nos pasa factura. Pues nada, continuamos acá ya para ir cerrando el programa de hoy. Oye, que hoy se nos ha hecho muy corto el programa, así que pues esperamos pedir aquí a la presidencia de radio que nos den 4 o 5 horas, que yo creo que eso está bien para poder destripar y hablar bien las cosas, ¿no? Sí. Oye, pues nada, tenemos acá de invitado a Exo Ferraje, que la verdad que es un portento, pues un con un talento envidiable, la verdad. Gracias. Tiene pues escritor, ilustrador, pintor, dibujante, de todo. Yo creo que hasta músico eres, ¿no? Uf, esa parte la llevo un poco peor. Bueno, pero la llevas en algo, ¿no? ¿Tocas algún instrumento? No, que va. Ah, no, bueno. Toco las narices, en todo caso. Pero no. Bueno, pero tiene un buen gusto musical, que estamos escuchando aquí temitas que nos está pidiendo el maestro. Así que cuéntanos lo que decíamos antes de irnos con el tema de Extremo Duro, ese cover. Cuéntanos un poquito las andanzas que haces y hacia dónde este año te llevarán, porque yo creo que algo tendrás que este año estarás en mente ya, ¿no? Sí, seguro. Sí, bueno, lo que hablábamos antes, que era eso, la parte formativa. Hace un par de años, cuando os contaba que decidí que no quería trabajar para otra persona y dedicarme a lo que me gusta, que bastante jodida ya es la vida muchas veces como para que encima estemos fastidiados. Entonces, claro, hace 3 años monté un proyecto con otra compañera y luego otra chica que luego se metió también, que es un proyecto de arte y educación. Lo que hacemos es mezclar el arte como herramienta educativa. Entonces, hay una parte que damos apoyo al estudio, al refuerzo escolar, damos clases de inglés. Luego tenemos una parte que es un poco la que llevo yo, que es la parte un poco más creativa, pues eso, clases de dibujo y pintura, clases de teatro. Bueno, las de teatro a veces o bien en el centro o bien fuera, que este año, por ejemplo, que estoy dando teatro a una asociación de fibromialgia, de mujeres con fibromialgia, y entonces estoy trabajando con las señoras preparando una obra de teatro para su muestra final. Durante todo el curso estuvimos trabajando. ¿Y esta enfermedad a qué se debe o cómo es? Pues, a ver, la fibromialgia, claro, está ahí un poco en el aire, pero como no está súper definido todavía, hay como muchos síntomas, pero es básicamente como que te sientes dolores, pero físicamente no se puede manifestar. Uh-huh. O sea, por eso está ahí todavía, todo lo que no terminan de encontrar los médicos, pues lo meten ahí en el cajón desastre y es como, pues será fibromialgia. Una enfermedad de las raras de estas. Claro, sí, ahora cada vez hay más, pero sí, al final yo lo veo con las chicas con las que estoy. Y hay muchos afectados. Sí, hay bastantes, sí, cada vez hay más. Y es eso, ellas, su gran demanda es que se sienten incomprendidas. Que claro, de la gente es, no, es que eres una floja, claro, te estás quejando de esto, pero es que no tienes nada. Mira, si incluso te rías, si te has ido por ahí como ya, pero me duele igual. Y lo que no puedes pretender es que deje de vivir y hacer ver que me duele para que tú estés a gusto. Entonces es un poco ahí la pelea que tiene, porque no es una enfermedad visible, no es como una enfermedad que tú a ojos vistos, a ojos desnudos lo puedes ver. Entonces es complicadillo. Es verdad que para ellas es un poco jodido. Pero bueno. Bueno, entonces, eso, lo que te contaba, que está con la parte de cosas de teatro y luego cosas de arte terapia, alguna risoterapia, luego damos cosas de risoterapia, relajación. Trabajamos tanto con peques como con adultos en el espacio este. Se llama Neuronas de Colores. Entonces la idea es un poco eso, trabajar un poco para el crecimiento personal de cada uno, aparte de ayudar a los peques con los estudios, que en realidad no les enseñamos, lo que les enseñamos es a estudiar, les damos herramientas para cómo estudiar, no hacemos deberes con ellos. O sea, nosotros no somos una guardería, es tratamos como un poco, apoyo más o menos. Claro, lo que tratamos es que sean independientes, que sean personas autosuficientes, o proyectos de personas autosuficientes que puedan gestionarse sus tiempos, porque si no al final siempre vas a estar dependiendo de alguien que esté encima tuya para que tú hagas las cosas bien. Y no es ese el objetivo, sino que tú aprendas a hacerlas por ti mismo y luego tú ya gestionas y haces las cosas como te apetezca. Entonces estamos con eso. Y luego lo que decías de la parte internacional es que claro, con los años he estado como muy metido muchas veces, o he estado en muchas formaciones como usuario, formaciones europeas, de proyectos europeos, del Erasmus Plus, que hay como una partida presupuestaria ahí, que es verdad que hay muchos jóvenes no lo aprovechan, pero que tú se puede hacer, hay muchos cursos y hay muchas entidades que lo hacen, y además eso te permite viajar, te permite conocer, ¿no?, a nuevos países, nueva gente, pero aparte puedes practicar tu inglés, porque estas formaciones son todas en inglés, que es un poco el idioma común de todos. Entonces, con los años, claro, mi compañera Sarai, también de Neuronas, pues hemos estado en un montón de formaciones europeas de estas, de diferentes temáticas, pues a veces pues temáticas de eso, de relajación, autoconocimiento, temáticas de arte, de transformación social, y entonces hemos estado muchas veces participando como usuarios ahí. Luego, con los años, he estado desde el 2011 como yendo a varias formaciones de estas, y desde hace un año una de las entidades con la que suelo ir bastante me invitaron a si quería y empezar a ir como formador, ir como uno de los formadores de los proyectos. Y entonces estuve en Palermo. Bueno, en Palermo es casi mi segunda casa. He ido tantas veces allí, en Italia, en Sicilia, que casi es mi segunda casa. Y entonces estuvimos ahí la primera parte del proyecto. Fue la primera vez que estuve como formador. Todavía estoy en proceso de aprendizaje de ser un formador europeo o formador internacional, entre comillas, en otro idioma que no es el tuyo. Y luego ya hace un par de meses, la segunda parte del proyecto era en Armenia. Entonces estuvimos en Armenia dando la segunda parte de la formación, que era de arte y derechos humanos, cómo utilizar herramientas artísticas para practicar y trabajar la parte de los derechos humanos y promover los derechos humanos luego en tu entorno. Y entonces es cierto que a raíz de eso sí que me van surgiendo luego cosillas. Entonces ahora en mayo de este año tengo una exposición que salió por unos chicos que conocí allí, y que son unos chicos albaneses, y entonces voy a hacer una exposición en Tirana, en Albania, en mayo. Oh. Una exposición de, o sea que de arte. Te vas a marcar un veranito movidito. Sí, sí, y lo de antes, que hay que prepararlo. Pero viene bien, muy contento. Que al final esto es lo guay, que tú te vas moviendo, vas conectando con gente. Con gente, claro. Y pues te va surgiendo un montón de oportunidades, que eso es lo bueno de moverte y de la migración. Aunque haya gente que esté un poco en contra de estas cosas, pero lo rico de que haya gente de todas las culturas y de todos los sitios. Yo creo que como persona también te vas enriqueciendo tú, sí, porque vas conociendo. Claro, conoces una realidad completamente distinta a la tuya, que al final estos países, Armenia, Albania, están tan lejos de los que estamos aquí en España, Portugal, Italia. Claro, y de los que siempre se habla, porque claro, son que países muy distinto, que... Claro, no es igual que Inglaterra, que Estados Unidos, son culturas bastante distintas y con una historia además. Esto está muy en rica. Oriente Medio, ¿no? Por ahí. Sí, sí, Armenia hace frontera con Turquía, sí, están por ahí arriba. Y Albania, es verdad que no la tengo muy ubicada, creo que está un poquito más arriba, Albania. Mira, o sea que te vas a pegar un buen atracón de viaje. Sí, sí, lo digo. ¿Y cuándo piensas estar de vuelta? ¿O? Pues creo que será como una semanilla más o menos en la exposición. Todavía tenemos que cerrar un par de cosas, pero mi idea es además hacer algo de formación, como no me cobran ni me piden nada para exponer. Y entonces les propuse de dar como dos o tres talleres intensivos de forma gratuita para sus usuarios o gente que se quiera apuntar a gente. Entonces todavía estoy viendo si me quedo una semana o me quedo un poquito más para luego la parte de los talleres. ¿Y has hecho algo ahí por tu país también? Y luego en Portugal lo tengo más abandonado en realidad. Desde que volví, la verdad que no he hecho gran cosa. No, llevo amigos allí, a que lo conozcan. Pero yo creo que ya es hora de hacer algo, ¿no? Sí. Es verdad que es más complicado. Bueno, ¿de qué parte de Portugal vienes tú? De Lisboa. De Lisboa, de bueno, la capital. Claro, yo vivía en Lisboa. Es verdad que no soy un portugués al uso tampoco, por la parte esta de migración. Claro, yo en realidad nací en Cabo Verde. Parte de mi familia es africana. Uh-huh. Entonces mi bisabuelo de parte de padre es palestino. Entonces tengo una mezcla ahí que flipas. Entonces claro, yo nací en Cabo Verde y luego me fui a Portugal con 5 años. Y ahí he estado viviendo hasta que luego me vine. Bueno, estuve un año en Inglaterra, volví y luego estuve viviendo aquí o hasta ahora. Entonces es verdad que tienes ahí una mezcla y una fusión de tantas culturas genial, y la verdad que es genial, porque luego, enriquecedora. Claro, entre otras cosas, por ejemplo, en mi casa se come de todo. En mi casa tiene comida, pues eso, de aquí, de Portugal, de las pupusas que a mí me encantan, que las he descubierto. En Honduras, ¿no? ¿Qué es en Honduras? Salvador. De Salvador. Las pupusas, las arepas. Entonces, al final, como tienes estas mezclas, pues comes de todo. Entonces, ¿has comido el cuy? El cuy no, todavía no. Pues te invito a comer un cuy. Si alguna vez viajas a Ecuador, pues pídete ese plato, que ese está buenísimo. Ostras, pues lo veo. Bueno, que aquí le llamo la cobaya. Ahí es el cuy, pero claro, es un plato exquisito en la sierra, que asado a carbón con patatas. Está de vicio, así que sí. Te puede, así que te invito y te hago ya la propaganda de mi país. Y si vas al sur de mi país, de Ecuador, pues ahí te vas a comer la buena cecina, que es una carne exquisita, que machacada con piedra, uh-huh, y luego adobada con un montón de aliños y secada al sol, que luego la bajas, tiene su proceso, que luego la bajas, la machacas nuevamente y la pones ahí a la brasa. Ostras, eso con la yuca. Está divino. Y un encebollado de cebolla roja. Te invito. Madre mía. O sea que... lo veo. Cuando vayas por América, vete por Ecuador. Así que... Qué bien, oye, Edson. Oye, la verdad que se nos ha hecho muy corto el tiempo. La verdad que estas conversas, estas charlas, tendremos que seguirlas repitiendo. Espero verte por ahí también en otras cosas, en otros eventos. Espero, pues. Sí, con la exposición nos veremos seguro. Darte el abrazo grande, pues, que te mereces. Y muchas gracias por tu amistad, muchas gracias por tu tiempo, por haber venido. Y oye, ¿qué quieres que te diga? Desearte éxitos totales, hermano. Muchas gracias. Y que donde vayas, pues, sepas que siempre hay gente que estamos muy preocupada por ti. A lo que haces y por dónde viajes, porque eres un tío de puta madre y no es pelotón ni nada, es un tío que se marca, que se mete en la vena, pues, ese apoyo a la sociedad sin interés, con su trabajo, con sus manos, con su conocimiento. Pues gente así hay muy poca, que quiere ver y quiere tratar de cambiar el mundo, aunque sea con un granito de arena, que eso es más importante todavía aún. Gracias, Edson. Y nosotros vamos a despedirte con un temazo de metal, ¿no? Sí. Metal contundente. Algo más duro ahora. Algo más duro, ¿no? Que me ha pedido, esas peticiones de nuestro invitado. Me ha pedido un tema de los Vita y Mana. Sí, que es un grupo ahí de Parla. Parleño. Sí. Que además me mola que la gente vea que Parla, la mayoría de las veces sale en las noticias solo por cosas malas. Que por la crisis, por estas porquerías de policía en acción o no sé qué historias, y es verdad que en Parla hay mucho más, bueno, en general en todos los sitios, casi siempre se ve más lo malo que lo bueno. Que lo bueno, o hace más ruido lo malo que lo bueno, pero yo creo que hay más cosas buenas que malas siempre. Pues prueba de ello está ahí, Edson, viviendo, el Botas, Adempa, mi hermano, o sea... Y aquí esta bandaza y muchas más bandas que este. Así que con un tema de esta banda también nosotros nos vamos a ir despidiendo ya del programa y agradeciéndoles infinitamente, pues, ese apoyo que han estado ahí siguiéndonos, pues, y por favor disculparnos el mareo de cabeza que les traemos de vez en cuando, que si es sábado, que si es domingo, pues al final para mí pues es un honor también estar semana a semana, sea sábado, sea domingo, pues aquí con ustedes disfrutando de buena música y sobre todo de buenos invitados como hemos tenido este día domingo 16 de febrero aquí en nuestro programa Zona de Metal. Muchísimas gracias, amigos, y también invitarles también para el próximo, ya esta vez ya volvemos ya en horario habitual, esta vez ya llegamos, pues el sábado 22 de febrero estaremos con los toledanos Leaking Ways, una banda de metal instrumental, jovencísimos, que estarán por acá. Estará también, estaremos hablando con la gente de Évora, Omnia Transit y Ruta 42 también, que porque se viene una gran una gran velada también en Illescas con esta gente, y nos estarán hablando también de todo ese cometido que se viene. Y como no, también estarán Barba Negra también visitándonos en un relámpago, en una visita fugaz, que estarán por acá los... yo creo que esta banda es de Tenerife o de Canarias, bueno, pero que vienen pues a la península a tocar en la Sala La Mala este día 22 de febrero a partir de la 1. Estarán los chicos de Barba Negra aquí en Madrid y aquí en Zona del Metal, así que invitados totales. Nos vemos, chicos, nos vemos. La despedida acá de nuestro querido amigo, a toda esa gente que le está escuchando y que le quiere mucho, porque sé que hay mucha gente que le quiere y le aprecia. Así que, Edson. Nada, muchas gracias a ti por invitarme, por hacer parte, dejarme participar aquí y estar este domingo un ratín contigo y ser altavoz para los artistas que estemos empezando, los que ya estén, y eso, que al final promover la cultura, que es casi una de las cosas más importantes del ser humano. Así que muchas gracias a ti. Ya lo has dicho tú, echar un granito de arena desde la trinchera para tratar de ver si el mundo cambia de una u otra forma. Sí. No somos los salvadores, pero por lo menos intentemos hacer algo porque este mundo no sea como el que está siendo, pues que la verdad... Sí, o por lo menos que sea un poquito más ameno y un poquito menos chulo. Llevadero. Efectivamente. Eso es verdad, que tampoco vamos a salvar el mundo con cosas. Pues nada, cualquier tema, ¿no, compañero? Eso es. Pues ahí les dejo, del tema babosa. Perdón, del tema babosa. Del tema bosa. Ay, del álbum Bosa que sacaron en el 2019 los chicos de Vita Mala, me van a dar una colleja, pero de la grande estos cabrones, que les he dicho el álbum, y vamos a recopilar ese discazo, pues Los Ojos de la Serpiente. Así que con ese tema nos despedimos. Abrazo fuerte para Vita y Mala también, y lo dicho, pues nos vemos, maníacos. Y buen resto de fin de semana brutal. Esto fue lo extremo de la música. Zona del metal. Hasta la vista, baby.